podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 152 de Comiqueando. Estamos todos listos para una nueva maratón oral comiquera, quizás más extensa que las habituales, porque al ser el primer podcast del 2022, nos vamos a dedicar, como es costumbre, como es menester, a revisar un poco lo que nos dejó el año 2021. Como siempre me acompaña, pero esta vez desde su casa, el irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien. Y contamos también con la ilustre presencia de Javi Gilde durante acá en el estudio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Y bueno, nos desapareció en acción el Chaco de Petris, que en una de esas aparece más adelante. Y en una de esas hacemos una colecta para mandar flores a su entierro. Vamos a tratar de invocarlo de alguna manera. Como siempre, estamos acá en el estudio Mixtape Radio con Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Yo estoy un poco cansado porque me mudé ayer. Por suerte me mudé a 11 cuadras de la radio. Estás bastante bien igual, ¿eh? Estás bastante entero. Bueno, ¿eh? Para tus 83 años. La verdad que sí. Bastante bien. Para mis 83 años. Podría contar por qué está tan bien, pero no lo voy a quemar. ¡Epa! ¿Por qué estoy tan bien? Porque no, porque la masa tampoco la estuvo solo. ¿Cómo? Tampoco estuvo solo. No, fue todo un escuadrón suicida en el que estuvo Gonza. Todavía me duele la espalda. Sí, claro. Me debes un masaje. Lo voy a hacer con mucho amor. Ni siquiera, no hace falta el final feliz, pero un masaje. Bueno. Un masaje al cuello te lo aprecio. ¿Cómo arrancó el podcast? Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, tuve la inestimable colaboración de un equipo hermoso de gente. Así que bueno, vamos a meternos en el repaso de lo que fue el 2021. Por favor, sí. Un año para nosotros, digamos, de Comiqueando, un año de una intensidad tremendo, arrolladora, tremendo. Donde inventamos dos soportes nuevos, o sea, la Comiqueando Digital y los vivos de Instagram. Así es. Dos cosas que antes no existían, el Comiqueando Interview y la Comiqueando Digital, se sumaron a nuestra galaxia comunicacional. Más todo lo que ya estaba. Multimedios Comiqueando. Multiverso Comiqueando. Y además, durante el 2021 sumamos dos programas nuevos al canal de YouTube. Primero estuvo Comic Strip, que duró 6 o 7 episodios, y después se impuso Videomanga con Martín Fernández Cruz, con una enorme repercusión por parte de los seguidores del canal, que ya son más de 4.500. Les agradecemos realmente de todo corazón a la gente que se va sumando al canal de YouTube de Comiqueando, que es un éxito. Pero vamos a ver qué pasó en el sitio web, si les parece. Vamos. Este año tuvimos 399 comic clips. Récord absoluto. Nunca habíamos tenido más de 366. Esta vez tuvimos 399 comic clips. Récord absoluto. Por supuesto, Agenda Argenta sufrió la falta de eventos, el producto de un segundo año marcado por la pandemia. Pero hubo 51 noticias de Agenda Argenta, muchas generadas por nosotros, porque íbamos avisando cuando subíamos contenidos digitales, contenidos de descarga gratuita a la tienda online y demás. Sí. Pantallazos tuvimos 79, bajó bastante respecto al año pasado, que había clavado alrededor de los 100. Así que Cachas... Hubo vagos. No, vago, está laburando mucho Cachas, pobre. Lo explotan horriblemente, igual que a Martín. Vamos a repasar un poco lo que tuvimos en las columnas. Se despidió con las últimas 5 entregas, Hablemos de Virne, una columna que había estado durante años y años. Muchos años, ¿eh? Relevando la enorme obra de John Byrne. Esta vez publicamos las últimas 5 y fue reemplazada por Sangre y Trueno, dedicado a Jason Aaron, a cargo del querido Pancho Lobo, que tuvo 7 entregas. Creo que de Byrne no quedó nada por hablar. O sea, le sacaron todo el jugo. Creo que faltó describir el color de los calzoncillos y el olor de los pedos. Nada más, el resto está completísimo, la verdad. En un momento nos tentamos a empezar a traducir entrevistas que haya dado Byrne para meterlas en el CPM, que mucho quilombo. Sí, o sea que entre Hablemos de Byrne y Sangre y Trueno se completaron 12 columnas, que es lo que tiene que ver, porque es mensual. Está muy bien. Mundo Morrison, con el aporte de varios de los escribas del sitio, cumplió sus 12 entregas mensuales. Ni Ahí, a cargo de Leito Rubio, cumplió sus 12 entregas mensuales y a partir del 2022 va a ser trimestral, no mensual. En el rubro trimestral teníamos a Santo Grial, que cumplió sus 4 entregas trimestrales. Va a haber un Santo Grial ahora en febrero, dentro de muy, muy poquito. Y la Mansión Wayne, en vez de 11 entregas, tuvo 11 y completó el 4 de enero, ahora, cuando en ya enero, nos habíamos ido de vacaciones, sí. Se publicó la que faltaba porque Bruno había tenido un problema de salud, entonces no había podido entregar el texto en la última semana de diciembre. Apareció los primeros días de... Perdón, no había podido entregar la primera semana de diciembre, lo pasamos a la primera semana de enero. Cuenta como 2021. Cuenta como 2021, se da por cumplido. El último, además... Y terminó, ¿no? La última entrega de La Mansión Wayne, después de muchísimos años de presencia continua de Bruno Magistris, al que le mandamos un abrazo desde acá. En las secciones, otra que se despidió fue Los Archivos del Inspector Macurro, cumpliendo también 12 entregas mensuales. Tuvimos 12 entregas mensuales también del Maldito Mainstream a cargo del Chaco de Petris. Uh-huh. La trimestral, que es desde adentro, tuvo sus 4 entregas. Que vuelva a los 90, tuvo 11, porque hubo un mes en el que Ale Caracciolo descansó, lo cual está muy bien. Está bien. Y el podcast tuvimos 14 podcasts. 14. Nos fuimos al carajo. Uno se nos perdió, que fue el que tenía que haber subido en diciembre, o a principios de diciembre, creo. O a mediados. Grabamos 14, pero subimos 13. Grabamos 14 y se nos perdió uno, que fue el que hablábamos de historieta en Polonia, que entrevistamos a Berliak, que nos metíamos con todas las series de Disney Plus que produjo Marvel. Perdón, de las series de Marvel que produjo Disney Plus, al revés. Ese, lamentablemente, no lo encontramos. Es un podcast que existe solo en la memoria de los que participamos en él. En cuanto a las tiras, tuvimos todo el año El Pollo Palacios de Esteban Tolk, Super Piba de Javier Russo y distintos dibujantes, Grandes Amigos de Emiliano Migliardo, que son tiras que están desde hace ya muchísimo tiempo. Uh-huh. Y se terminó Vidas Extremas de Fabián Fucci y la reemplazamos con Alan Stroker de Cejo Delgado y Pablo Barbieri. Sí. Y lo más notable del año, creo que fue, me parece, la Comiqueando Digital, ¿no? Claramente. Que tuvo una enorme respuesta por parte de la gente, tanto de Argentina como del resto del habla hispana, con una gran cantidad de descargas, muchísima repercusión, toda muy positiva. Se engancharon muchísimo con el formato, con una revista de notas, secciones, columnas y contenidos audiovisuales exclusivos. Claro. Algunos de los contenidos audiovisuales tienen una cantidad de descargas, pero una cantidad de visitas, claro. Tanto los podcasts como los videos, increíble. La verdad que estamos de nuevo muy, muy, muy agradecidos a toda la gente que se copó con este proyecto y contribuyó unos pesitos para descargarse el material, que ojalá hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros haciéndolo. Esto en cuanto a Comiqueando. No sé por dónde quieren seguir, qué tienen ganas de abordar. Tenemos series, no tenemos películas, tenemos un montón de países donde se vendieron cómics y salieron cómics hermosos. Y no sé, vayamos a los números de venta. No sé, ¿te parece? No sé, bueno, vamos a recorrer algunas cifras de venta. En Estados Unidos, muchachos, el libro más vendido del año fue un cómic. El libro en general. El libro en general. Como pasa en Francia cuando sale un libro de Asterix, vende mucho más que cualquier otro libro de cualquier otra cosa. Claro. Este año en Estados Unidos, el libro más vendido del año fue un cómic. El tomo 10 de Dogman. Exactamente. Del maestro Dav Pilkey, del rey Midas del cómic Shining. No baja de... A ver... Otra vez, siempre aparece el tomo 10 de Dogman se llama Wuthering Heights. Es un chiste, obviamente, un juego de palabras con Wuthering Heights, que es Cumbres Borrascosas, la famosa novela de Emily Brontë. Que vendió, agárrense fuerte, 1.300.000 ejemplares. Por supuesto en librerías. Vos vas a una comiquería a pedir un libro de Dav Pilkey y te miran como si fueras a pedir un fanzine de Bulgaria, ¿viste? Pero como si fueras a pedir un disco de chamamé a una disquería de Seattle, te miran. Pero en las librerías... Dav Pilkey se prende fuego. Es increíble. Tiene otros dos títulos, además, entre los 25 libros más vendidos del año. Uh-huh. Es una bestialidad. Así que, bueno, por primera vez en muchísimo tiempo, no sé si en la historia, el libro más vendido en Estados Unidos durante el 2021 fue una historieta. Sí, y nos pone muy contentos. No sé qué... No sé ni siquiera si está traducido eso. Bueno, debe estarlo, seguramente, en... en España, pero yo no he visto que circule acá, por lo menos en las librerías argentinas, que se vea mucho. No, digo. En España sí creo que está traducido. Incluso te digo más, hasta es más conocido el... ¿Cómo se llama el otro? Capitán Calzoncillo. El Capitán Calzoncillo. El Capitán Calzoncillo. ¿No? Uh-huh. No sé. Es una locura. Claro. Bueno, en las librerías de Estados Unidos, título número uno en ventas, Madeline Heights de Dan Pilkey. Y otros que la rompieron fueron los tomos 1 y 2 de Cat Kid Comic Club, también de Dan Pilkey, que es como un spin-off. Porque Cat Kid es como el sidekick de Dogman. Ajá, es Dogman, claro, y Cat Kid. Claro. Y Cat Kid tiene su propia serie que se llama Cat Kid Comic Club, que salieron dos tomos, los dos la rompieron. Otro que la rompió fue el tomo 5 de Wings of Fire, que es una serie de Twee Sutherland y Mike Holmes, también para el público juvenil, claro, ¿no? Claro. Que es donde está la sí, paponga. Todo esto es, claro. Otro que la rompió, que vendió muchísimo, se llama Lore Olympus, tomo 1, de Rachel Smythe. Y otro que la rompió fue Christy and the Snobs, de Anne Martin y Chan Chau. Bueno, Chau se llama el apellido. Chau. Chan. Bueno. Primero Chan y después Chau. Bueno, en Argentina serían un festín con una mina o pibe, no sé si es varón o mujer, que se llama Chan Chau. Y en las librerías de Estados Unidos está prendido fuego el manga. Mal, claro. Pero recontra está prendido fuego. Y los tres títulos de manga más vendidos en librerías de Estados Unidos fueron: puesto número 3, Kimetsu no Yaiba. Bueno, sí. Puesto número 2. Bajo. Sí, porque claro, venía siendo número 1. Claro. ¿Cuánto tiempo puedes sostenerla? Puesto número 2, Jujutsu Kaisen. Uh-huh. Y puesto número 1, el manga más vendido en librerías de Estados Unidos fue Chainsaw Man. Ajá. Ah, mirá. Mirá. Quieren, nos vamos a las comiquerías de Estados Unidos. Dale. Donde no hay datos de noviembre ni diciembre porque Diamond sufrió un ataque de piratas informáticos. No. Entonces, no te la puedo. Los sitios que habitualmente compilan las cifras de venta de Diamond y de la distribuidora que maneja DC, que se llama Lunar, no pudo compilar las cifras porque Diamond no las tiene. Porque les hicieron un hackeo, no sé qué mierda, y no hay. Una cosa disparatada. Le dieron vuelta a todos los números y aparecía como más vendido, no sé. Promise Me Darkness, sí, de Damián Connelly. Bueno, el título más vendido de enero en Estados Unidos en comiquerías fue el número 7 de Death Metal de DC. Ajá. En febrero, el título más vendido en comiquerías fue The Last Ronin, la miniserie de las Teenage Mutant Ninja Turtles, donde vuelve a dibujarlas Kevin Eastman, uh-huh, por primera vez en muchos años, de IDW. El puesto número 1 de marzo fue Berserker, número 1, el cómic creado por Keanu Reeves, o más o menos creado por Keanu Reeves. Sí, donde pone la firma, digamos. Exactamente. Sí. Vale. Con otros guionistas y dibujantes. Dibuja Ron Garney. Es un muy, muy presentable, ¿no? El puesto número 1 de abril fue el número 2 de Berserker. Uh-huh. O sea, Boom hizo un holocausto nuclear con esa serie. En mayo, el puesto número 1 fue para el número 108 de Batman, que andás a ver que tenía la primera aparición de alguien o algo. En junio, el puesto número 1 fue para el número 35 de la serie actual de Venom, que si sumamos todas las series de Venom vendría a ser como un número 200 de Venom, en esa manipulación extraña de los números que hace Marvel. Claro. De esto ahí tengo la cifra de cuántos vendió. Vendió 282.265 ejemplares. Es un montón. Para una revista de Venom. Claro, En julio, Marvel sacó un nuevo número 1 de X-Men, obviamente la rompió, pero vendió menos que Venom, vendió 249.000. Mira. De la serie que escribe Cullen Bunn, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, Jerry Dugan. En agosto, Image sacó el número 1 de King Spawn, una de las nuevas series que spin-offean Spawn. Viste que este año hubo un montón de series. Sí. Fue el año de Spawn, sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Sí, sí, ¿sabes cuánto vendió? ¡Qué bueno! Fede, tirá una cifra de cuánto vendió el número 1 de King Spawn. No tengo idea. ¿Javi? ¿Vendió más que los X-Men? No te puedo decir. Ah. Tirá un número, número 1 de King Spawn. 300.000. ¿Gonza? Me la juego con millón. ¿Sabes cuánto vendió? 480.000 ejemplares. Oh, bueno. O sea. Me fui a la mierda. Esperaba que eras 40 millones. Casi lo mismo que las revistas más vendidas de junio y julio sumadas. Mirá vos. Un montón. Casi 500. Para una revista que no es ni de DC ni Marvel, vender 480.000 ejemplares. Olvídate. Es una locura. Una locura. En septiembre, Marvel sacó el número 4 de la revista Star Wars War of the Bounty Hunters. Y no sé por qué el número 4 no solo vendió más que el 1, el 2, el 3, sino que fue el título más vendido de septiembre. Por ahí porque Boba Fett tiene mucho protagonismo. Claro, no sé. Por ahí, sí. Pero vendió, debe ser, seguramente. Por la serie, claro. Vendió 149.000 ejemplares. Y lo más notable es que septiembre fue el título, perdón, fue el mes donde hubo más títulos vendiendo por encima de los 100.000 ejemplares. Normalmente, los títulos que venden por encima de los 100.000 ejemplares en las comiquerías de Estados Unidos son 4, 5 o 6. Uh-huh. En septiembre hubo 8. Porque salieron dos números de Batman, que los dos vendieron por encima de 100.000. Dos números de Amazing Spider-Man, que los dos vendieron por encima de 100.000. El número uno de Inferno, también de Marvel. El número uno de Dark Ages, también de Marvel. Y un one shot de Carnage, también de Marvel, que coincidió con el estreno de la película de Venom, Let There Be Carnage. Claro. Esas siete revistas y la que más vendió, que fue la de los Bounty Hunters de Star Wars, superaron los 100.000 ejemplares. En octubre, el título más vendido fue House of Slaughter, número 1, de Boom, una revista de terror, que creo que la escribe James Tynion, no estoy muy seguro. Y noviembre y diciembre, como decíamos, no hay datos, lamentablemente. Claro. Acá es donde venía el Chaco de Petris a contarnos qué fue para él lo más importante de toda esta producción comiquera de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el más vendido entonces en total? Digo, porque ahí tiraste de todos los meses. ¿El más vendido del año o cuál fue? ¿Spawn? La verdad que no tengo las cifras de Berserker 1. Ni de. Claro, de los dos. Ni de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin 1. Pero de la segunda mitad del año, sin duda, King's Pound con esos 480.000. Es una barbaridad. Es una bestialidad. Sí, fue un año. Era un número uno, ¿no? Número uno. Fue un año de oro para McFarlane. Sacó un montón de números uno con nuevos spin-offs de Spawn. Armó todo un universo Spawn con una selección de autores que hizo él, obviamente. Y con King's Pound le fue groseramente. Increíblemente, ¿a cuántos años de su creación? ¿A 25, no? 20, casi 30. Pero casi 30. Claro, ahora a principios del 92 se cumplen. Del 2022 se cumplen 30. 30 años, ¿no? Espectacular. Bueno, no sé a dónde quieren ir ahora. ¿Quieren ver algo de...? Porque el resumen de títulos más interesantes, más destacados, que yo no lo tenemos porque no nos estamos pudiendo comunicar con el Chaco de Petris, que tuvo un inconveniente de último momento. Así que, nada, vamos juntando unos mangos para mandarle flores al entierro. Y mientras tanto, no sé qué quieren, a dónde quieren ir. Les puedo ofrecer Japón, Italia, España, Francia, Argentina. Vayamos por Europa y... Vamos por Europa. Dale. Después volvemos para Latinoamérica, Japón. Después repasamos los autores que fallecieron. Dale, sí, como es costumbre. El obituario. Bueno, dale. Italia. La venta de los libri se dispararon casi al triple del 2020. Ah, bueno. No del 2021, del 2020. La venta de cómics en Italia creció un 188%. Increíble. O sea, donde antes se vendían 100, ahora se venden 188 libros de cómics. Es infernal lo que está pasando en Italia. ¿Qué causas tiene que tendrá que ver con rebote del 2020 o van? Y con la fiebre del manga. La fiebre del manga es una cosa de arrastra. Claro. Los precios en Italia, según un especialista que lo estudió, hoy están un 2,4 por arriba de los de 2020 y sin embargo el consumo es mucho mayor. Aumentó. Arrasa el manga. Los tres más vendidos en Italia en este durante el 2021 fueron Kimetsu no Yaiba, en el puesto número 1, My Hero Academia en el número 2 y Tokyo Revengers en el número 3. Esos fueron los más brutales. En el ranking de los 10 libros más vendidos de todo el año de toda la industria del libro en Italia, hay un cómic. No en el puesto número 1 como en Estados Unidos, pero hay un cómic. Por primera vez en mucho tiempo. La historia del quartiere, que quiere decir la historia del barrio, del youtuber Lion Gamer. Este Lion Gamer. Yo pensé que era la historia del cuarteto y era una biografía de Rodrigo. Claro, ¿viste? La Mona Jiménez. La Mona Jiménez, claro. Pero estaría bueno la Mona en italiano. Hasta sonaría mejor que en castellano. Supongo. Bueno, este muchacho. Bacho a bacho, mi enamorato di te. No sé cómo traducir quién se ha tomado todo el vino en italiano. No, muy difícil. Muy difícil. No me sale. Yo sospecho el italiano, nunca estudié. Tengo italiano en las venas por haber tenido siete bisabuelos tanos, pero nunca estudié. Bueno, este muchacho Lion Gamer supervisa un equipo creativo donde el guionista... Si queremos creer, ¿no? Claro. Claro. Donde el guionista se llama David Costa y el dibujante se llama Emanuele Birsi. Uh-huh. Estos dos autores con la orientación, con la guía espiritual, si se quiere, de Lion Gamer, sí, hicieron este cómic que vendió fortunas. Pero en librerías, obviamente. ¿Dónde venden los youtubers? En librerías. Claro, claro. En comiquerías. ¿Qué fue lo que más se vendió? Te lo tengo dividido por categoría. La categoría manga. Bien. Lo más vendido en las comiquerías de Italia. Puesto número 5, My Hero Academia. Uh-huh. Puesto número 4, Chainsaw Man. Puesto número 3, Jujutsu Kaisen. Miren cómo se repiten, son siempre lo mismo, sí, ¿no? Sí. Puesto número 2, acá hubo una sorpresa. Spy X Family. Uh-huh. O Spy X Family, no sé cómo se dice. Y puesto número 1, Kimetsu no Yaiba. Esto en cuanto a mangas más vendidos en las comiquerías de Italia. Cómics en general, graphic novels, producción italiana, qué sé yo. Puesto número 3 para Nonostante Tutto, que es el cómic que en castellano se conoce como Carta Blanca, del catalán Jordi Lafebre. Uh-huh. Está publicado por Norma. Sí, sí, es sí, hermoso, sí, sí. Es un cómic precioso. Sí. Le fue muy bien en Italia. En el puesto número 2, Matana, lo nuevo de Leo Ortolani, uh-huh, que es un autor que en Italia tiene infinita chapa, que tiene, es el creador de Ratman, que es una parodia, claro, de Batman que existe desde los años 80. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Y en el puesto número 1, obviamente, el nuevo trabajo de Zero Calcare, claro, el autor que arrasa siempre en Italia. Me compré una novela gráfica de Zero Calcare en castellano, la voy a leer este año. Bueno. A los amigos de la fábrica de historietas. Se llama Niente di nuovo sul fronte de Rebibbia, que quiere decir sin novedad en el frente de Rebibbia. Uh-huh. Es la nueva obra de Zero Calcare, obviamente la más vendida en el rubro de novelas gráficas, historieta italiana y demás. Bien. Comic Yankee, que fue lo que más funcionó en Italia durante el 2021. Ese número uno de X-Men de Jerry Dugan, sí, Panini lo sacó como revista promocional a un euro. Ah, arrasó. Olvídate. Tercera en el ranking de los más vendidos. En el segundo puesto cayó la miniserie de Spider-Man de J.J. Abrams, que vendió muchísimo en Italia, sí, creo que más que en Estados Unidos. En Estados Unidos ni la escuché nombrar. Y lo más vendido del año en cuanto a Comic Yankee en Italia fue Three Jokers, de Geoff Jones y Jason Favreau, que es el dibujante, ya me vino a la mente. Sí. Así que ahí tenemos el panorama de lo más vendido en Italia. Si quieren nos podemos ir a Francia. Dale. O a España. Francia. Obviamente salió un libro nuevo de Asterix. Asterix, bueno, el Grifón. Sí. Y fue el libro más vendido del año en toda la industria del libro de Francia, como suele suceder. Salió en octubre y para el 31 de diciembre tenía vendidos, agárrense fuerte, 1.547.000 ejemplares. O sea, le rompió el culo hasta Dogman. Hasta Dogman. Hasta Dogman, sí, sí. En un país, sí, con mucha menos gente que Estados Unidos. Claro, ¿no? Porque en Estados Unidos hay más de 250 millones de monos y en Francia debe haber 65 con toda la furia. Sí, sí, sí. Pero sí, mucha más gente compró Asterix. Una bestialidad. De cada dos, hoy en Francia, esto es un dato fundamental, hoy en Francia, de cada dos historietas que se venden, una es un manga. Ah, mirá. En 2021, la venta de mangas creció un 124%. Impresionante. Se lanzaron al mercado más de 30 millones de ejemplares de manga. Por primera vez, la tirada de todos los mangas combinados supera a la de las historietas occidentales en Francia. Una bestialidad. ¿Cómo se explica esto? Por una política de Estado. El pase cultural. El pase cultural fue una medida del gobierno que a partir de mayo empezó a repartir 300 euros por pibe de 18 años para que consuman cultura. Uh-huh. ¿Qué consumieron los pibes? Manga. Manga. Y arrasó el manga. Los tres más vendidos fueron. En el puesto número 3, un especial de Kimetsu no Yaiba que se llama Kimetsu no Yaiba Spin-Off. Uh-huh. En el puesto número 2, Water and Flames. Water and Flames. En el puesto número 2, el tomo 72 de Naruto. Y en el puesto número 1, el tomo 100 de One Piece. Mirá. Que salió con muy poca diferencia respecto de Japón y arrasó en Francia la serie de Ichiro Oda, que ya lleva muchos años de gloria, sí, sí, y de, claro, esplendor. A mí me resulta increíble que cosas que vayan por el tomo 72, el tomo 100, sigan estando. Y que haya gente que lo compre. Claro, no, claro, y que estén al tope de ventas, ¿no? Ese, bueno. Claro. Espera que lleguemos a Japón. No, bueno, en Japón es lo entiendo, obvio, pero me sorprende, digo, por fuera, que aún también tengan esa misma repercusión que tienen en su país de origen. Según los datos que estuvimos consultando, en soporte digital, el dominio del manga es amplísimo respecto de cualquier otro tipo de historieta, ¿eh? No tengo cifras, pero es muchísima la gente que consume manga. Mucho más vendido que cualquier otro cómic. El cómic yankee más vendido en Francia. Además tenés coso, ¿no? Discúlpame que te interrumpa. Tenés la ventaja de que la página de la Jump pone a disposición un montón de material de los mangas gratuito, de forma Japón, gratuita. Claro, claro. En inglés, en castellano, los podés ver al toque de que salen, los podés leer, entonces olvídate, ahí el consumo debe ser pero violeta, infinito. Claro. Vas leyendo los capítulos semana a semana o mes a mes, conforme van saliendo de manera gratuita, de manera digital y legal, olvídate. Claro, claro, claro. Eso rompe cualquier estadística. Sí, obvio. Sí. Adivina cuál fue el cómic yankee más vendido en Francia en el 2021. ¿Alguien aventura algo? Vale bizarrear. Ah, ¿hay que bizarrear? Vale bizarrear. Vale bizarrear. Dogman. No. Gonza, ¿ni idea, Fede? No sé. El cómic más vendido no se me ocurre. En Francia, el cómic yankee que más vendió durante el 2021 fue Batman Fortnite. Obviamente, obviamente en librerías, ¿no? Claro, claro. Y vamos con otros títulos que vendieron fortunas, no en orden de más vendido a menos vendido, títulos que vendieron muchísimo, alrededor de todos entre 100.000 y 200.000 ejemplares. El tomo 1 de Le Jeune Acteur, que es la nueva serie de Riyad Sattouf, el creador de El Árabe Moderno. El nuevo libro de Tienda Baudot, que se llama Le Droit du Sol, el Derecho del Sol. Mirá. El tomo 28 de Blake y Mortimer, escrito por Jean Van Ham y varios dibujantes. Una novela gráfica de Catherine Meurice, una autora que no conocía, pero que es excelente, que se llama La Jeune Femme et le Mer, o sea, La Chica Joven y el Mar. La Chica y el Mar se traduciría. El nuevo libro de Penélope Bayeux, que se llama Les Estrates, Los Estratos. El tomo 6 de Black Sad, de Juan Díaz Canales, al que le mandamos un gran abrazo, y Juanjo Guarnido. Y un manga de autores franceses que se llama Goldorak. ¿Quién es Goldorak en Francia? No sé. ¿A qué personaje famosísimo de Japón los franceses rebautizaron Goldorak? A Mazinger. Este es un manga de Mazinger hecho en Francia, con los derechos obviamente cedidos por Gonagai, para que Xavier Dorizón, nada menos, nada menos que el guionista de El Tercer Testamento y Los Centinelas y un montón de clásicos, escribiera un manga de 184 páginas que se lo repartieron entre tres dibujantes franceses, obviamente todos mejores que Gonagai, ¿no? Y eso le fue muy, muy bien. Así que ya me estoy preparando para que este año haya tributos a, no sé, qué sé yo, el Capitán Reimer, ¿viste? Claro. No sé, cualquier manga clásico, Meteoro. Pero, ¿por qué le cambiaron el nombre? Porque, no sé, en Francia siempre se conoció como Goldorak. Pero, sí, no sé de dónde viene tampoco. No, yo tampoco, pero los franceses toda la vida le dijeron desde los 70 se conoce como Goldorak, Mazinger, en Francia. Pero bueno, es lo que hay. Hacemos España y una pausa, ¿les parece? Dale. Así dale. Se puede, la gente que nos está escuchando puede interrumpir para. Es como Astro Boy. Digo, son cosas que no le puedes cambiar el nombre ya. Bueno, a los franceses se le ocurrió Goldorak y se impuso, porque aún hoy el manga este salió en 2021 y se llamó Goldorak. Claro, sí, sí, sí. Vamos un poquito a España. Vamos a ver qué fue lo que más se vendió en comiquerías, también dividido en cuatro categorías. Álbumes europeos. El más vendido fue Asterix, Tras las huellas del grifo, que salió en octubre y fue el más vendido de todo el año. Mirá. Y lo más loco es que el segundo más vendido de todo el año salió en noviembre, que fue el tomo 6 de Black Sad. Claro, claro. ¿Sí? O sea, en octubre salió el más vendido y en noviembre el segundo más vendido del año. O sea, imagínate que Black Sad vendió en dos meses más que un montón de títulos que acumularon ventas desde enero a diciembre. Claro, claro, claro. Una bestialidad. Impresionante. En el rubro novelas gráficas, cómic alternativo, independiente, el segundo más vendido fue Semillas, de Anne Nocenti y David Aja, que lo publicó Dark Horse en Estados Unidos, en el sello de Karen Berger. tuvo al toque una edición española, le fue bárbaro, porque bueno, David Aja es español y sí, tiene una gran hinchada, Innocenti es lo más grande del mundo. Y en ese rubro el título más vendido fue Matadero 5, de Albert Monteis, junto a Ryan North, guionista yankee. Esto creo que salió primero en Estados Unidos con otro título. Sí, salió creo como Slaughterhouse. Slaughterhouse 5. Sí, así es. Salió por Boom. Sí. Tuvo edición en España, le fue bárbaro, fue el más vendido en ese rubro. En el rubro cómic yankee de superhéroes, en el puesto número 2, el número 1 de la nueva colección de La Patrulla X. Que si tomas todas las numeraciones previas, es el número 1588. Pero se relanzó desde el nuevo número 1 a un precio promocional y Panini acertó, pues se convirtió en el segundo cómic más vendido del año. Y el más vendido del año de rubro superhéroes en comiquerías de España fue Batman Fortnite. Esa boña inenarrable. ¿Alguien lo leyó? Sí, Leito bueno, Rubio. Le dedicó un ni ahí. No, sí, nadie pero... en su sano juicio puede haber leído eso. Y vamos con los mangas. Los mangas más vendidos en comiquerías de España. En el puesto número 3, el tomo 1 de Haikyuu, la del vóley, de la que es fan Martín Fernández Cruz. En el puesto número 2, un manga editado por Ibrea, que no suele clavar mangas en el top 3 de ventas de España, que fue Hanako-kun número 1, el tomo 1 de Hanako-kun. Y el tomo de manga más vendido en comiquerías de España fue el número 1 de Tokyo Revengers. Un manga que destruyó todo este año. Fue espectacular. En materia de revistitas, grapas y demás, otras que vendieron muy, muy bien, pero que no entraron en este ranking en España, fueron Batman Catwoman, de Tom King y... ¿cómo se llama el dibujante? Que es buenísimo. Bueno, nada, el dibujante ese buenísimo que está con... el mismo de Heroes in Crisis. Clayman, ahí está. Clayman. Daredevil de Chip Zdarsky vende fortunas en España, vende más que en Estados Unidos en España. Los gallegos aman a Daredevil y aman a Chip Zdarsky, así que está vendiendo muy bien. ¿Tenés los números de las grapas? No. No sé cuál fuera. ¿Cuánto vende una grapa que vende mucho en España? La verdad que claro, no sé. Me da curiosidad de saber si se puede dar la locura de que la grapa española le gane al vaquillo. No creo, porque en España no tiene tanta gente. Pero sí, se vende mucho, y otro que vendió muchísimo. Dentro de lo que es el rubro superhéroes y aledaños, también con dibujante español, el número 1 de Rorschach, de Tom King, claro, y Jorge Fornés, que le fue muy bien. Fuera de lo que es grapas, o sea, otros libros que vendieron fortunas en España fueron el relanzamiento de Invincible en SC. Invincible había salido originalmente en otra editorial española a la que le había ido mal, tenía una periodicidad muy chota y la terminó cancelando antes de Dolmen. No sé si era Dolmen, Fede. No me acuerdo cómo se llama. Ya nos vamos. Ya Gonzalo está buscando. Dolmen, no era. No, Aleta. Aleta, sí, señor, muy bien. Aleta publicaba Invincible en España, le fue mal, nunca la completó. Ahora SC la relanzó junto con el dibujo animado, no son pelotudos. Claro, le pusieron muchísima plata a Skybound para tener ese título y le fue muy, muy bien. Otra que arrasó, lógicamente, en España fue Three Jokers, le fue muy, muy bien. Y otro título que le está yendo bárbaro es Contrapaso, de Teresa Valero, la mujer de Juan Díaz Canales, que está haciendo un trabajo realmente extraordinario. Así que ahí tenemos un poco el panorama de los más vendidos en España. Y si les parece, vamos a hacer una breve pausa. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿30 minutos nada más? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, porque yo me estoy meando además. Perfecto. Así que... Una parada técnica y... Totalmente. Y sévense un matecito o cámbienle el hielo a la gaseosa y enseguida seguimos. Vamos a una canción. Ya enseguida estamos. Never close, I'm open day and night. we never close. I'm open day and night. Segundo bloque de este podcast número 152. Seguimos repasando lo más saliente que nos dejó el 2021. Así es. En estos albores del 2022. Y nos vamos a Japón, donde, si quieren, les puedo compartir las cifras de los mangas más vendidos. ¿Vos creías que los números anteriores eran altos? No, ahora no. Eso, como yo siempre digo, decir las cifras de venta de los mangas es obsceno. En Argentina es obsceno. Es una locura. Es como mostrarle las vitrinas del Barça a un hincha de Racing. Es una locura. Es obsceno, boludo. Es una locura. Es una obscenidad. Bueno, les cuento. Ustedes saben... porque lo hemos charlado otras veces, que los números de Japón van de diciembre a noviembre. Ajá. Entonces, en diciembre del año pasado salió el tomo 23 y último de Kimetsu no Yaiba. Sí, señor. O sea que obviamente el puesto número uno, el manga más vendido a nivel volumen unitario, ¿no? Claro. Fue el Demon Slayer 23, que es el último tomo que vendió 5 millones de copias. A la mierda. Delirio. Veníamos hablando de 1,5 millones, no sé cuánto. Claro, bueno. Claro. Asterix la rompió 1,5 millones. 5 millones. Koyoharu Gotouge te tira un misil termonuclear radioactivo. Exacto. Cuando vos pensabas que eras el más grande. Con un COVID adentro. Chao. Claro, pero bueno, pero esto fue a lo largo del año, el tomo que salió en diciembre. Ese es el puesto número uno, el más vendido. El 2 sigue Demon Slayer con el especial este que hablábamos, el de Water and Flame, el spin-off, con 2.3 millones vendidos, y con la misma cantidad ahí pisándole los talones con unos ejemplares menos, el número 14 de Jujutsu Kaisen, que es la serie que lideró la venta anual, porque después el resto de las posiciones se las reparten entre Jujutsu Kaisen y One Piece. O sea, no, los tomos más viejos, digamos, de Demon Slayer no llegan a entrar en el ranking de, yo acá tengo, de, si te sirve, de los más vendidos, que lo lidera ampliamente Jujutsu Kaisen. Yo acá tengo, si te sirve, los 6 más vendidos en global por colección. O sea, no por tomo individual. No por tomo, sino por colección. Ah, está bien. En el puesto número 6 de más vendidos por serie está One Piece, con más de 6 millones de ejemplares. Y más de 70 en el acumulado de todos los años que hace que sale de One Piece. Más de 70 millones. Más de 70 millones de ejemplares vendidos lleva One Piece. Un disparate. En el puesto número 5 quedó My Hero Academia de Kohei Horikoshi, con 7.020.361 ejemplares durante el 2021, sumando todos sus tomos. Claro, claro, claro. En el puesto número 4, Attack on Titan de Hajime Isasawa, con 7.332.398. Y acá se viene un salto cualitativo, un salto, un quantum leap hacia el puesto número 3, que lo ocupó Tokyo Revengers de Ken Wakui, con 24.981.486. O sea, pasamos de una serie que, acumulando todos sus tomos durante el año, había vendido un poco más de 7 palos, a una serie que vendió casi 25 millones de ejemplares durante el año. Casi 25. Es una guarangada. En el puesto número 2 del acumulado anual quedó Kimetsu no Yaiba, con 29.511.021 ejemplares. En el puesto 2 está. En el puesto 2. Con 29.500.000 ejemplares, sumando todos sus tomos, ¿no? Claro, claro. Como claro, ya claro. Bien dijo Fede, sí, el último tomo vendió 5 palos, entre todos los demás vendieron sumaron todo 24 palos y medio. Claro, o sea, claro. Es una bestialidad. Estamos hablando de fortunas, además. O sea, traducirlo a plata y por barato que sea, es una fortuna. No. Y en el puesto número 1, también un dato que bien señalaba recién Fede, quedó Jujutsu Kaisen, el manga de Jeje Akutami, con... que entre todos sus tomos vendió 30.917.746 ejemplares. Siempre hablando de diciembre a noviembre. Claro, claro. O sea, casi 31 millones de libros entre todos sus tomos. Va por el 14, Fede, ¿me dijiste? Sí. Entre el tomo 14, que fue esta novedad espectacular, más todo lo anterior... llegó a casi 31 millones de ejemplares. Y es una serie, digamos, en comparación también, relativamente corta, o que lleva poco tiempo. Digo, en comparación con One Piece, por ejemplo, que por ahí tiene cierta lógica que venda tantos millones de ejemplares, porque es una serie con muchos tomos. Pero esta vende 5 veces más que One Piece. Claro. Clavó en 6 millones durante todo el año, entre todos sus tomos, y esto clavó en casi 31 millones. Estamos hablando de un furor, estamos hablando de algo que se prende fuego. Es impresionante. Es realmente impresionante. Sí. Es como es muy difícil de y hay como y hay como una tendencia, ¿no? Digo, porque vimos lo de Demon Slayer, vemos lo de Jujutsu Kaisen, y yo estimo, en un año, cuando hagamos el balance de este 2022, me podrán desmentir, yo creo que este va a ser el año de Tokyo Revengers, donde va a vender sin fortuna, ningún... Sí. Sin ningún lugar a dudas, y que va a ser así un número parecido, o que por ahí destrone a los dos anteriores. O sea que se ve que la venta del manga en general está creciendo mucho, y este fenómeno de que todos los años destronan el récord anterior viene siendo tendencia. Claro, todos los años así aparece un poronga que la yo tiene creo más que larga esto que se va a repetir. Sí, claro, sí, porque sí. Es cada vez más, o sea, cada año estamos dando más millones y más, millones de ejemplares. Más bestial. Y a medida que las series continúan, se van acumulando también. Más venta de los tomos anteriores. Claro, es así. Imagínate las cuentas bancarias de estos tipos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque además hay animes, ¿en qué países estarán, no? Hay videojuegos. Es una bestialidad. ¿En qué islas estarán, no? Es una bestialidad. Bueno, nos venimos a Argentina, ¿les parece? Dale, ahora, ¿cómo no? Javi nos va a dar un informe completísimo, pero antes yo les quiero señalar una bizarreada acá. Que es que, por primera vez en mucho tiempo... Sí, dijiste algo, números de ventas. La revistería dio a conocer un ranking de ventas del 2021, sin decir cuánto vendió cada cosa. Pero según la revistería, que tiene, no sé... 4, 5, 6 locales en todo el país. Sí, bueno, más o menos. Sí, una cadena de tiendas bastante conocida. Nos dicen que en el quinto puesto, lo más vendido del año fue el tomo 3 de Doctor Stone, un manga de la Shonen Jump, no me acuerdo el autor. En el puesto número 4, el tomo 4 de Heartstopper de Alice Oseman, que es una colección de libros que tienen que ver con sexualidad alternativa y que está apuntado al público juvenil. Uh-huh. En el puesto número 3 de los más vendidos de la revistería, ya lo nombramos varias veces, Batman Fortnite. En el puesto número 2, la reedición, me imagino que será, del tomo 7 de Naruto. Claro, sí. Que antes había salido por LARP, me imagino, hace muchos años, y ahora claro. Lo está publicando Ibrea, Naruto, o Panini. Panini. Y en el puesto número 1, lo más vendido del año para la revistería fue el tomo 1 de Jujutsu Kaisen. Uh-huh. Es muy raro que una cadena de comiquerías argentinas quiera conocer sus cifras, que lo veo, pero eso sucedió y la revistería aportó estos datos en su sitio. Les agradecemos mucho porque nos da una punta más para ver un poco qué es lo que se está moviendo, por lo menos en ese circuito, ¿no? Y, sí, igual que sí, también sí, es sí. Engañoso porque recordemos que la revistería tiene un problema importante con la editorial más grande de manga, que es Ibrea, entonces no sabemos realmente si Ibrea incluso puede superar esos números por fuera de otras comiquerías. Claro, claro. O de claro. Su propia comiquería. Claro. Sí, sí. Bueno, claro. La revistería es la importadora de todos los mangas de Panini también, ¿no? Entonces es lógico que ellos tengan más venta en ese rubro que en lo que es Ibrea y demás. Sí, sí. Sí, digamos, son números para tomarlos con pinzas, pero bueno. En todo caso, son representativos de una cadena de comiquerías que creo que es la que más tiene la que más en el país, ¿no? Sí, sí. Así que ahí estamos. Pero hubo un montón de otras movidas en Argentina, no tanto en cuanto a eventos, lamentablemente. No. Igual tímidamente algunos regresaron. Ya que lo mencionaste, volvió el Vamos las Pibas, volvió la feria de Vicente López, volvió la feria de la Biblioteca Nacional, que se hacía todos los años, qué sé yo, como que de a poco hubo muchas volvió movidas. Volvió el Bahistorieta en Bahía Blanca. El Bahistorieta en Bahía Blanca, volvieron varios eventos en la Casa de Viñetas Sueltas, donde se grabó podcast 150, de los podcasts. Así que bueno, de a poco, dentro de lo que la pandemia permite, empezamos a volver a vernos las caras y a encontrarnos fuera de la virtualidad. Y tuvo también, digamos, dentro de los eventos, tuvo la primera entrega de los premios Cinder. Eso me parece que fue como de lo más saliente que hubo, ¿no? Claro. Porque pocas veces se vieron tantos autores grosos un mismo día en un mismo lugar. La verdad que sí. Fue una convocatoria muy, muy notable de autores nominados, ganadores y otros que simplemente de gente que se acercó a ver qué onda. Sí, Fue una fiesta. Esto fue en septiembre en la Biblioteca Nacional. Justamente, claro, sí. Bueno, va a volver el premio Cinder. Sí, sí, obviamente. Sí. Esperemos que sea el primero de muchos, pero bueno, eso por el lado, digamos, por fuera de la edición, ya que habías mencionado lo de los eventos. Y ahora sí, bueno, después de los números de Japón, vamos acá a la Argentina, que son números bastante diferentes, pero que en comparación con el 2020 hubo un aumento, porque viendo el relevamiento que hace año tras año Santiago Kahn, a quien le mandamos un gran abrazo y lo felicitamos por el laburo que hace. Ídolo, Santi. Dice que los libros publicados en la Argentina de autores argentinos llega a 145, que es un número bastante similar a lo que se vio en el 2019, con algunas reediciones más o menos, pero más o menos anda por ese número. Creo que el 2019 era 243 o por ahí, así que estamos más o menos, digamos que se ve una recuperación después del 2020, que fue obviamente catastrófico. Las editoriales con más lanzamientos, el podio lo comparten Hotel de las Ideas y Locorrabia con 9 libros. Hay otra editorial también que sacó 9 libros. Deux. O que dice que sacó, sí, Deux. Pero hay libros de los que imprimió 150 ejemplares. Lanzamientos casi testimoniales, por eso. Por eso digo que dice que sacó, pero... Así que, bueno, qué sé yo, no sé. Hotel y Locorrabia, sí, podemos afirmar que sacaron 9 títulos cada una. Los autores con más títulos, a ver si adivinan quién está primero, es muy fácil. Alcatena o Chanti. Bueno, están ahí. Alcatena con 8 títulos, alguna reedición debe haber, pero fueron 8 títulos con su firma publicados en el 2021, y Chanti con 7, y tercero quedó Emilio Valcarce con 6. Después, bueno, viendo un poco estos números, algunas cuestiones que me llamaron la atención y que por ahí está bueno para charlar. Lo que vi primero es que hay un incremento en la cantidad de libros para chicos. Se está sumando cada vez más material para chicos y chicas. Estaba comparando un poco los números. En el 2019 fueron 16 y en el 2021 fueron 22. No comparo con el 2020, bueno, por obvios motivos, porque es un año muy, muy particular. Sí. Pero fueron 22 títulos, más o menos, ¿no? Digamos, también hay algunos que por ahí están medio en un gris, en una nebulosa, y son para chicos o aptos para todo público. Sí, pero tipo Corre Guachín, qué sé yo. Claro, por ejemplo. Lo puede leer un adulto. Sí, algo así. Pero específicamente para chicos son 22. Hubo dos nuevas colecciones que inauguraron dos editoriales pensadas para chicos. Una es Mamut, que en realidad es una heredera de Bang de España, pero que por primera vez publicó dos títulos de autores argentinos en el país. Uno de Solotero y uno de Fer Calvi. Y por otro lado, grandes historietitas a cargo de Maten al Mensajero, que también publicó dos nuevos títulos, uno de Brian Hánchez y uno de Maco. Otra cosa que estaba viendo es que sigue un poco la tendencia, si bien bajó un poco, pero está más o menos en números similares, dentro de estos 145 títulos publicados, vamos a decirlo, la tendencia a seguir editando fanzines, cines, revistas, grapas, pónganle el nombre que quieran, digamos, haciendo un poco unos números de títulos de menos de 48 páginas, podemos decir, digo, poniendo un número arbitrario de cuántas páginas tiene que tener un libro, sí, digamos, fueron 12 en este 2021 contra 16 de 2019. Es un poco menos, pero más o menos es una tendencia que creo que se sigue viendo. Yo creo que esa tendencia va a crecer cuando vuelvan los eventos. Es muy probable. Porque es muy probable. Ese recurso, el de publicar historietas breves en formato grapa, tiene sentido simplemente porque estas editoriales les va muy bien en los eventos y tienen que tener un producto que valga menos de 500 pesos para venderle al que va con poca plata. Uh-huh. Y es eso. Uh-huh. No hay mucha más respuesta. Sí. Porque si no, esa historieta de 16 o de 20 páginas la aguantás hasta tener 4 o 5 y sacas un libro de 100. Claro, sí, 80. Esto es un producto barato para ofrecerle al que va con menos de 500 pesos a un evento y no puede comprar un libro. Sin duda. No porque haya gente del palo de la historieta independiente que demanda formato grapa, ¿entendés? Está bien, sí, es verdad. Para mí es eso. Han habido muy buenos títulos en esa. La editorial Deriva, por ejemplo, ha sacado cosas hermosas. Sí, de Damián Connell y Datos Pastores. Cosas muy buenas han salido en ese formato. Sí. Pero a mí me gustaría que agarraran 5 de esas y hicieran un libro de 85. A nosotros nos gustan más los libros, vamos a decir la verdad. Claro. Es así. Pero bueno, son tendencias que se dan un poco por eso. Y que también se suman un poco también algo que estamos viendo y en donde incursionó también esta noble institución, como decíamos al principio, que son las ediciones en PDF, en CBR, en donde hay varias editoriales, también nombrabas a Deriva, está Barro, El Libera la Bestia, también Espacio Paradojas, bueno, digo, buscando un poco también viendo un poco, hablabas un poco antes de la tendencia del manga, del consumo digital. Acá no hay números de venta, ni de descargas, ni de nada, pero habría que ver si esta tendencia con la suma de nuevos títulos es algo que se puede llegar a imponer dentro del público argentino de pagar por un CBR. No sé si eso está, si eso va a ir en crecimiento o no, pero por lo menos se ven algunas propuestas más. Yo creo que mientras no vuelva fuerte el tema de los eventos, va a continuar. Uh-huh. Después, ya cuando vuelva el tema de los eventos, probablemente baje un poco el tema de que la gente consuma CBRs y PDFs, pero mientras tanto va a estar. Puede ser, para las editoriales obviamente eso es una menor inversión también, obviamente, porque tenés menos gasto de impresión, de distribución, de almacenamiento, en algún caso, y si el público acompaña, bueno, puede ser un recurso Que se extienda, incluso hasta estaba viendo, hay un libro de la editorial Musaraña que es Marea, que es una antología con todos los ganadores del concurso del Festival Sudestada del Centro Cultural Recoleta, que se editó, tuvo una edición en papel, pero mínima, que creo que la vieron solo los autores, y después el resto salió en PDF para descarga gratuita. Así que bueno, es una tendencia que vamos a ver si sigue en aumento con el correr de los años. Y después, otra cosa para destacar, tenemos el nacimiento de un nuevo sello que fue Cápsula, que es un poco un desprendimiento de Libera la Bestia, que salió muy fuerte, salió con cuatro títulos, más o menos como para final del año, después de la segunda mitad de año. Así que eso en cuanto a edición de material argentino. Después del material yo extranjero, quiero destacar, sí, que la editorial Comic Ar lanzó una colección en la que se propone recuperar las obras de Diego Cortés. Sí. Y sacó un primer tomo que es Elvisman, con los seis primeros episodios, si no me equivoco, con dibujos de Juan Ferreira, casi todo, excepto el último capítulo, que es con dibujos de Leo Sandler. Y es una excelente edición que le hace muchísima justicia a un hermoso trabajo de Diego Cortés, que es un bajón que se haya perdido, que no exista la editorial Llanto de Mudo para reeditar constantemente todos esos trabajos de Diego y sus colaboradores, y que haya tomado la posta Comic Ar y que lo haya hecho con esa calidad, la verdad que es digno de destacarse. Bueno, y lo que se incrementó muchísimo es la edición de material extranjero en lo que tiene que ver sobre todo con el manga y con el material europeo, que creo que está en niveles como nunca se vieron en la Argentina. La verdad que es increíble cómo creció todo el tema de material europeo, que antes era radioactivo, que no había ediciones argentinas de material europeo, era un páramo. Ahora de pronto hay un montón de editoriales lanzando material, del Zorzal, el Fondo de Cultura Económica, Merci, Hotel de las Ideas. Hay como muchas líneas de mucha oferta. Bueno, Utopía, ¿no? Un montón de sellos que están apostando a edición argentina de cómic europeo, lo cual tenemos que agradecer, ¿no? Muchos clásicos, nombres importantes dentro del panorama del cómic franco-belga. Tenemos desde el Gato del Rabino, una hermana de Bastien Vives, hasta el azul es un color cálido. Los escorpiones del desierto, los combates cotidianos, bueno, han salido cosas muy muy importantes que se suma a toda la colección de Goscinny y con Asterix, con la Quiluc y con Isnogud, que estaba haciendo libros del Zorzal. Bueno, los Pitufos en Mercy, los Pitufos en adelante Mercy, también. Claro, bueno, un montón de material, la verdad que es muy notable lo que está saliendo, comparado, o sea, no muy notable, muy digno comparado con lo que fueron las décadas anteriores. Con el páramo que había antes, donde los editores parecía que preferían, viste, que viniera la FIP a clausurar la empresa antes de publicar un libro europeo. La verdad que está muy bueno que ese material esté accesible. Que circule en Argentina porque genera fans. Muy, muy interesante. Sí. Y bueno, y después con el resto de las editoriales, OVNI, Ibrea, Panini, estuvieron más o menos dentro de lo que vienen publicando. Ibrea sumando nuevos autores nuevos títulos de los autores que le veníamos reclamando durante años, ¿no? Que publicara. Inyo Asano, Junji Ito, Naoki Urasawa, sumando muy, muy buenos títulos a su catálogo, así que en ese sentido creo que es algo que se mantuvo más o menos estable después del parate del 2020, sigue con un ritmo de edición bastante estable. Había por ahí y la cantidad de novedades, ¿no?, que anunciaron este año, la verdad que la cantidad de títulos de manga que sacó Ibrea y que anunció fue descomunal, la verdad que hay como mucha oferta entre ellos y todo lo que está editando Panini México, digamos, y además también la nueva línea esta que abrió OVNI, que empezó recién modesto, creo que por ahora salieron dos títulos nada más. Es como tres. Sí, Vinland Saga fue el último libro, salió creo que ahora, en principios de enero. De falta Dragonhead. Es verdad, Shizuki. Pero antes salió Vinland Saga, tenés razón. Salió Vinland Saga, salió el de Kamen Rider y salió Drifting Dragon. Sí, son tres. Tenés razón, me había olvidado de Vinland Saga. Bueno, es como un montón. Creció la oferta y lo de Ivrea ya es obsceno, ya no me acuerdo, pero hicieron esos vivos a lo largo de un par de meses, todos los jueves, donde anunciaban cada vez dos o tres títulos nuevos que van a sacar. Es una guarangada, digo. ¿Vos tenías, Fede, una data de qué fue lo más vendido por Ivrea este año? Sí. A ver, lo tengo. Completanos esa data, por favor. Dale. Es muy loco, porque batió tres récords Ivrea este año, a sí mismo. O sea, cuando salió Chainsaw Man 1, fue la publicación más vendida de la historia de Ivrea. Después, eso fue superado ampliamente por Haikyuu 1, que se quedó con el primer puesto, ¿no? Le rompió el orto mal. Y después, Tokyo Revengers volvió a romper esto y es actualmente la publicación más vendida, el número uno, ¿no? Tokyo Revengers, de toda la historia de Ivrea, y además se agotó en menos de dos semanas con una tirada grande, ¿no? De más de 10.000 ejemplares estamos hablando. Ah, bueno. O sea que... Todo nos hace pensar lo que vos decías. Animalada. Todo nos hace pensar que se va a dar lo que decías vos en Japón, se va a dar también en Argentina, ¿no? Que este año Ivrea va a batir de nuevo su propio récord y va a aparecer un nuevo hiperporonga que va a dejar chiquitos a todos los que venían rompiendo sus récords uno tras el otro hasta ahora. Es probable, hay que ver, ¿no? Hay que ver, porque yo creo que el hit de este año es Tokyo Revengers e Ivrea ya lo está publicando. Hay que ver si los tomos posteriores de Tokyo Revengers superan al tomo 1. Igual, hay que ver si aparece algo nuevo en el medio que alcance... Que sea el nuevo furor. Tenga... Exactamente. Y después la serie más vendida, obviamente, o sea, la que en promedio de todos los tomos fue lo que más vendió, fue la edición de Dragon Ball a color, obviamente. O sea, Dragon Ball siempre va a ser clásico de clásicos, claro. Número uno, o sea, en la sumatoria de todos los tomos, o sea, el gran long seller, digamos, de Ivrea es sin duda Dragon Ball con esta edición, que además es rara, porque ahora, actualmente, Ivrea está reeditando los tomos que ya sacó La Nación. Claro. O sea, porque se acuerdan que esto empezó a salir, La Nación sacó como lo que era Dragon Ball Z, e Ivrea arrancó con lo que era Dragon Ball Origen, con lo clásico. Pero en este punto ya Ivrea está reeditando, empezó a reeditar las sagas con las que empezó Nación. Y así todo, siguen vendiendo un montón y le sigue yendo bárbaro. O sea que es una locura. O sea, hay Dragon Ball para rato. Hay un público infinito para Dragon Ball, no tiene techo. Sí, lo cual en el fondo es una cagada, porque esta edición a color a mí no me gusta mucho. Estaría buenísimo que vuelva a salir una edición blanco y negro, por ahí dos en uno, ¿viste? Como están haciendo con otras series. Y por ahí cuando ahora sacan los tomos estos dos en uno. Cuando terminen la colección cuando terminen con color. Prueban una colección van a volver a blanco y negro. Es muy probable. Y esa, la verdad que a mí mucho leí. ¿Y esa edición a color de dónde está? ¿Es algo que salió en Japón en su momento? ¿O se hizo para otro mercado? Sí. Porque yo... Sí, es algo que en su momento salió en Japón. En Japón ya Dragon Ball salió de todas las formas. De todas las formas posibles, ¿no? Claro. Dibujado en braille, falta que salga. ¿No? Sí, olvídate. Bueno, así que no, es un delirio lo de Ivrea Estamos por debatir, entre comillas, acá con Javi, qué fue lo más importante o lo más saliente o lo más bochornoso en materia de historieta en Argentina durante el 2021. ¿Vos qué te parece que se puede postular en ese rubro? ¿De historieta nacional, decís, o en general del mercado argentino? En general del mercado argentino, sí. Y me parece que es el bueno, obviamente que se animen a publicar un montón de cómic europeo, me parece importantísimo, y el crecimiento del manga, que este año se fue a la mierda. O sea, yo creo que superó cualquier expectativa. Que se editen tantos títulos y haya tantas novedades por semana, estamos hablando de alrededor de entre distintas editoriales y qué sé yo, 20 títulos por semana es una guarangada y habla de un mercado que puede sostener esa oferta, ¿no? O sea que si hay oferta y debería haber demanda. Entonces, si se pueden sacar 20 títulos de manga por semana, hace unos años era impensable. O sea que si en Francia uno de cada dos libros que se venden es de manga, en Argentina debe ser mayor la proporción, ¿no? Debe ser dos cada tres. Y seguramente sí, porque, como te digo, debe haber 20 novedades de manga por semana. Vos decís, en cómic en general, decís dos de cada tres. Dos de cada tres cómics que se venden puede llegar a ser manga. Si vos decías recién, Fede, que de... Chainsaw Man era el que hicieron 10 lucas y la vendieron en dos semanas. Jujutsu Kaisen. Ah, de Tokyo Revengers. Bien. Sí. De Tokyo Revengers. Ese es un número que te lo envidian hasta las grandes editoriales de libros en general. Digo, es un número para nada despreciable, y para el mercado de historieta argentina es un... Menos gaturro, todos los demás se te cagan de risa. Claro, sí, obvio. Uh-huh. Sí. No lo estoy contando como dentro del espectro. Pero la verdad que sí, es muy probable que el promedio de venta ande por el que decís vos, Andrés. Y un papelón... Y yo creo que los números de Jujutsu Kaisen deben ser parecidos. O sea, Jujutsu Kaisen acá, bueno, viene la edición... esta Argento mexicana que distribuye SD, no tenemos las cifras, pero también eso también se agotó enseguida, se reeditó, o sea que, y no me sorprendería que manejen unos volúmenes parecidos. Fede, ¿algún papelón, algo bochornoso que quieras subrayar? Sí, me decías, historieta, el papelón. Sí, algo triste. Yo creo que hubo dos cosas tristes, pero quiero escuchar... ¿Qué proponen ustedes? Yo no sé, así que yo estoy esperando que hablemos, en realidad. ¿Están esperando que hable yo? Déjame pensar, no. Yo creo que hubo dos. Por un lado... A ver, dale. La grosera metida de pata de OVNI cuando le dio la exclusividad para dar a conocer su plan editorial a una youtuber, ninguneando a todo el resto de los medios que querían esa primicia, me parece que fue muy lamentable. No hay que hacer esas cosas, quedas como un choto haciendo esas cosas, con errores de comunicación, de gente que llamaba y nadie le contestaba. No puede ser que OVNI no tenga un departamento de prensa o alguien autorizado para hablar con la prensa. Es como muy berreta todo, muy berreta. No seguí nada de eso, así que no te sé decir cómo fue la... Eso fue en marzo, más o menos. Fue poco antes de que saliera el número uno de Comiqueando Digital. Una cosa bastante, bastante bochornosa. Y lo otro fue, me parece, bueno, Javi por ahí lo vivió más de primera mano, el anuncio... El Fierro Gate. Claro, el anuncio con bombos y platillos y la caída a pedazos en poquísimas semanas del acuerdo entre Hotel de las Ideas y Fierro para que la editorial ¿cómo es? La editorial del hotel reeditara en libros las series que va publicando Fierro en digital en esta etapa dentro del destape, ¿no? Llegaron a lanzar, creo que dos títulos. Había anunciados como dos o tres más mínimo. Cinco en total. Y quedó en dos, pero después terminó tomando la posta nada menos que Muñones. Nada menos. Y además algunos de los títulos que Hotel iba a publicar, finalmente sí los va a publicar y otros no, ¿no? No, hubo un par de títulos que originalmente estaban pensados dentro de la colección de Fierro que terminaron saliendo por Hotel. Por fuera. Inframundo de China 8 y el nuevo de Paolo Pinocho. ¿Salió Inframundo de China 8? Sí, claro. Sí. Nunca me lo mandaron. Bueno, salió a fin del año pasado. Bueno, te lo acerco, en la próxima te lo acerco. Y después, bueno, ahora yo ya vi, no los vi físicamente, pero me mandaron fotos, por lo menos el de Gustavo Sala, el cabeza de dibujante. Los Saco Muñones. Ese libro existe. Y el de Hércules también. Smith de Jorge Lucas me dijeron que sí, está. Sí, yo lo vi. Bueno, pero salieron hace nada, hace pocos días cuando estaban anunciados para mediados de diciembre. Sí. O antes incluso, no sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se puede saber de eso? Igual fue parecía, muy bochornoso, sí. A mí me parece, todo lo que se dio después. O sea, sí, más allá de que el hecho de que se lo hayan sacado y qué sé yo, fue bochornoso. Me parece mucho más bochornoso todo ese picanteo, todo ese conventillo que se armó, toda esa pelotudez que las publicaciones de Fierro, o sea, desde el sitio oficial, digamos, salgan a putear a la gente de hotel y qué sé yo, y hacer ese River Boca pelotudo, todo eso sí. me parece que es como mucho, que es como ya muy bajo y que no hacía falta. Hablo como involucrado, por supuesto, además como con chistes de nene de 10 años, ¿no? Digo, con unas cargadas que la verdad que dan más pena que incluso para quien lo mira desde afuera, ¿no? Me da la sensación que queda como muy muy muy en ridículo. Desde lo que pasó del lado de hotel, que no, en su momento salió hicimos el comunicado por las redes, es que para esos dos primeros libros esperábamos un objetivo, un piso de ventas que no se cumplió, que era parte de lo que habíamos acordado en un principio, y decidimos no continuar con la colección. Desde Fierro esperaban otra cosa. Y bueno, ahí fue cuando se enojaron y arrancaron con toda esta serie de posteos ridículos y demás. Y bueno, con el resto de la colección finalmente terminaron acordando con este delincuente, vamos a decirlo, ¿no? Que paralelamente el tomo de Dora que integraba la colección de Fierro y que publicó Hotel se agotó rápidamente. ¿No? Sí. ¿Y entonces por qué no cumplió las expectativas de ventas si se agotó rápidamente? Porque la se imprimió muy poquito. Claro, exacto, porque los números de la tirada iban en correlación directa con lo que se esperaba de preventa. Nosotros lo que esperábamos era que desde Fierro viniera un caudal de compradores mucho mayor del que podíamos tener nosotros por nuestra cuenta. Ese era el acuerdo para que el negocio funcionara. Y la verdad que lo que nos proveyó Fierro fue muchísimo más bajo de lo que nosotros esperábamos. Uh-huh. Entonces, por eso se hicieron, la tirada de cada libro fue en función que de los dos fue lo mismo, de Saturno, de Santis y San Juan fue la misma. Pero lo que nosotros esperábamos para que el negocio funcionara era que la preventa fuese mayor y con eso la tirada iba a ser mucho, mucho mayor también. Pero o sea, bueno, que no se previó la posibilidad de que un título ya establecido en el mercado como Dora tuviera poca preventa y mucha demanda una vez que estuviera el libro efectivamente publicado. Sí, es así, sí. Igual está el hecho de poder hacer por nuestra parte una segunda edición. Eso está contemplado, sí, claro, sí, pero bueno. Hotel venía publicando Dora ya claro, hace bastante claro, tiempo. Claro, claro, sí, de sí, hecho, tenemos, cuando se venzan los contratos de Común, Dora va a tener todos sus tomos publicados por Hotel. La idea, sí, la idea es esa, de poder hacer el año que viene un integral de Dora. Así que por ahí en eso también sumamos este Dora 4.5 que salió originalmente por Fierro. Claro. Así que bueno. Bueno, una pena que no se haya podido concretar. Parecía interesante, ¿no? El tema de reeditar en forma casi sistemática las series de Fierro a través de Hotel. Parecía una buena opción. Terminaron decantándose por una editorial patética como Deux, que no puede cumplir una fecha de nada. Y donde si llegan a cobrar un peso los autores, ya sería para una vuelta olímpica al Maracaná. Eso sí, eso es lo más lamentable. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue a futuro en general, tanto la edición de los libros como Fierro. Vamos a ver qué. Claro, qué, yo creo que Fierro en el formato digital del destape no está teniendo la repercusión que se esperaba. A mí me da la sensación de que no, y de que incluso quedaron muchas series truncas dentro del propio sitio. Sí, debe haber como cuatro series que no tuvieron final, porque también tuvieron muchos problemas con los autores. Claro. Nombrame un par que no estoy muy al tanto. ¿Cómo? desde Inframundo no había quedado bueno, colgada. desde la de Inframundo, cuyo final salió en el libro, no se llegó a completar, hasta Historia de una revuelta de Ian DeBiase, sin disfraz de Clara Rodríguez y Mahawks. No sé en qué situación está la segunda parte de el regreso de Altavista de Fer Calvi, que se estaba publicando ahí, y debe haber alguna otra más que en este momento se me escapa. Pero ahora, si uno entra al sitio, lo que más se ve es material clásico de lo que había salido en La Fierro y de otras de historietas más clásicas de la de la época de Frontera y de los años 50, pero lo que más se ve es eso. O sea, que la parte con que, artículos y otras la parte otra que siempre más fue la más interesante de Fierro, que fue la de generación de material nuevo, está como más frenada. Todo eso, sí, por ahora lo que más se ve en el sitio es eso. Así que no sé en qué decantará después. Bueno, si les parece, vamos a repasar la lista de autores que fallecieron durante el 2021 y después hacemos una pausa para volver con cine y tele. ¿Vale? ¿Les parece? Perfecto. Sí. Bueno, vamos por orden de fechas, ¿no? Obviamente. El 8 de enero del 2021, obviamente, a los 61 años falleció Steve Lytle, dibujante muy vinculado a la Legión de Superhéroes y que dibujó también algunas cositas de Doom Patrol, algunas cositas para Marvel de Typhoid Mary y algunas cosas muy buenas. Un muy buen dibujante que después se volcó mucho a la ilustración y a otros trabajos, no tiene tanta producción. El 21 de enero, con 97 años, ya era una especie de momia viviente, falleció Jean Graton, el creador de Michel Valiant, el más popular cómic de carreras de autos que existió en el mercado franco-belga durante muchísimas décadas. El 7 de febrero tuvimos dos fallecimientos el mismo día. Por un lado, a los 79 años se fue S. Clay Wilson, uno de los íconos del cómic underground de Estados Unidos, un tipo con una enorme producción, sobre todo a fines de los 60, principios de los 70, contemporáneo y amigo de Robert Crumb, Víctor Moscoso, Gilbert Shelton y toda esa mafia. Y también a los 61 años, bastante joven, se fue Oscar González Loyo, un autor mexicano muy popular en México, creador de Karmatron y los Transformables, que es una especie de Transformers mexicano, que dibujaba mucho para las historietas de Looney Tunes y de Bongo, de Simpsons y demás. El 9 de febrero, dos días después, acá en Argentina, lamentamos la partida del maestro Félix Saborido, con 82 años, un autor de muchísima trayectoria en Argentina y en Italia, ¿no? Tiene un montón de obras publicadas en Italia, casi todas con guión de Carlos Trillo, que acá lamentablemente no todas fueron publicadas. El 16 de febrero, con solo 60 años, se fue Cy Spencer, un guionista británico, de muchísima participación en la 2000 AD y con algunas obras publicadas en Vértigo de este lado del Atlántico. El 7 de marzo, con 90 años, se murió el maestro Frank Thorne, legendario dibujante y guionista de Estados Unidos, que solía trabajar en las revistas de Warren, del palo más alternativo. Tenía algunas publicaciones también en Kitchen Sink, en Fantagraphics en los 80, y fue muy recordado como autor de Red Sonja en Marvel a fines de los 70. Tuvo una muy buena etapa en esa serie, cuando estaban de moda los cómics de espada y brujería y demás. El 20 de marzo lamentamos la partida de Cristina Breccia, con solo 70 años, una de las hijas de Alberto, hermana de Enrique y Patricia, más volcada a la ilustración, ¿no? Que a la historieta, pero tiene algunas historietas también. Había sido esposa de Norberto Buscaglia, quien adaptó muchos relatos clásicos de Lovecraft para que los dibujara Alberto. Claro. El 30 de marzo, apenas 10 días después, falleció el maestro Gonzalo Mayo, con 81 años, un autor peruano con muchísima producción, sobre todo para Warren, también en Valiant en los 90, y en la editorial Novaro, incluso en los 60 y 70, cuando Novaro generaba su propia producción de historietas que no eran, digamos, traducciones de las Yankees, Gonzalo Mayo produjo muchísimas páginas para México. El 5 de abril se nos fue, también con 97 años, la gloriosa Joy Hummel. ¿Quién era Joy Hummel? Era la guionista oculta de Wonder Woman. Durante muchísimos años en los que William Marston, el creador de Wonder Woman, supuestamente escribía los guiones, en realidad se escribía su secretaria, que era Joy Hummel, Muchos años más tarde nos enteramos que Joy Hummel era la autora de todos esos guiones. Obviamente fue la primera mujer que escribió Wonder Woman. Claro. Y una de las primeras mujeres en escribir cómics en superhéroes. Por lo menos que se sabe ahora, ¿no? Claro. En un momento nos van a decir que Jerry Siegel y Joe Shuster en realidad eran mujeres. Claro, claro. Y aparecía todo firmado por dos varones, pero en realidad los cómics lo hacían dos minas. Sí. Joy Hummel en un momento se retiró de la historieta y se dedicó a la actividad bursátil. De hecho, fue la primera mujer en recibir un título oficial de agente bursátil en Estados Unidos. Mirá vos. Y ganó muchísima guita operando la bolsa de Nueva York. El 10 de abril falleció el maestro Manuel Aranda, con 77 años, humorista, dibujante de historieta, guionista, publicista rosarino, de mucha influencia en toda la movida de revistas de humor y de actualidad satírica, digamos, en la ciudad de Rosario durante los 70 y 80. Sí. Fundó revistas, dirigió revistas, escribió algunos guiones que dibujó el Tommy, un tipo que todos los que lo conocían dicen que era un genio. Yo lamentablemente no lo conocí personalmente. El 2 de mayo se nos fue John Paul Leon, un excelente dibujante norteamericano, con solo 49 años, muy joven. Tipo con una trayectoria ilustre desde los 90 para acá en los cómics de Marvel y DC principalmente. Al que seguramente todos leyeron alguna cosa linda que haya dibujado Leon. El 5 de mayo volvemos a Argentina para despedir al maestro Roque Vitaca, que no sé cuántos años tenía cuando falleció, pero debe haber tenido alrededor de 80, 81 quizás. Roque Vitaca, bueno, gran trayectoria en Columba, gran trayectoria en Villiquen, donde dibujaba los casos de Locke Olmo. Claro. Dibujó también Marvo Luna cuando lo dejó Solano López con guiones de Oesterheld. Sí. Y durante muchos años fue miembro del equipo de Carlos Meglia, ¿no? Claro. Esa inmensa producción para Italia, Cyber Six y demás, que hacía Carlos Meglia dirigiendo un equipo de 8, 7, 6 asistentes, entre los cuales uno de los más destacados por su trayectoria era Roque Vitaca. El 6 de mayo, al día siguiente, con solo 54 años, digo yo que estoy por cumplir 54 años, se fue el maestro Kentaro Miura, el autor de Berserk, un manga exitosísimo que llevaba muchos años publicándose, muy lento. Sí, que, ¿no? que quedó inconcluso, que ¿no? Que quedó inconcluso, claro. Porque nadie va a seguir Berserk. Y bueno, fue un gran impacto la muerte de Kentaro Miura. Les recomiendo mucho el episodio de Videomanga que le dedicó Martín Fernández Cruz en el canal de YouTube de Comiqueando. El 19 de mayo falleció, con 69 años, David Anthony Kraft, que había sido un guionista de Marvel, que fue más conocido en su trabajo como difusor de la historieta. Fue el fundador de la revista Comics Interview y durante muchos años se dedicó a entrevistar a los principales autores de Estados Unidos en esa publicación. Así que lo recordamos como guionista y los difusores de historieta con un cariño especial porque, bueno, todos alguna vez leímos la Comics Interview y dijimos qué capo este tipo, las entrevistas que se mandan. El 14 de junio, con 80 años, murió Nikita Mandrika, un francés hijo de un ruso, que fue fundamental en la movida de los años 70, ¿no? Fue uno de los fundadores de la revista Le Code Savant, junto con Claire Bretcher y Marcel Gottlieb, ¿no? La revolución del humor, de la historieta humorística francesa, mucho más zarpada, mucho más para adultos, mucho más elaborada y áspera. Tiene mucho que ver Nikita Mandrika en eso. Mandrika, como le dicen los franceses. Después, el 11 de julio, se fue, por culpa del puto COVID, con 41 años nada más, Robson Rocha, un dibujante brasilero que volcaba toda su producción al mercado norteamericano y que estaba trabajando en DC. Había hecho una serie de Aquaman con Kelly Sue DeConnick. Bueno, bastante producción para DC, sobre todo. Muy joven. 41 años, boludo. Es muy, muy poco. Es más, más joven que vos, Fede. Bueno, el 19 de agosto se murió, con 82 años, el maestro Raúl Cauvin, o Cauvin, como se escribe, famoso sobre todo por Les Tuniques Blues, Las Túnicas Azules, una historieta de enorme popularidad en las páginas del semanario Espirú, que se publicó durante muchísimos años. Sí, también otros personajes muy famosos de él son las Femmes en Blanc, que son chistes de enfermeras, que publicó Femmes en Blanc, quiere decir Mujeres de Blanco, que publicó durante muchísimos años en la revista Espirú. Y también tuvo la posibilidad de dibujar a Spirou, pero le fue bastante mal. Uh-huh. Duró dos álbumes nada más al frente del personaje principal de la revista, después lo reemplazaron con otros autores. Pero bueno, fue un tipo de una gran trayectoria, guionista y dibujante, de muchísima presencia. Tiene una cantidad de álbumes publicados en Francia y Bélgica que te ponen los pelos de punta. Uh-huh. El 2 de septiembre, con 71 años, falleció Pepe Boada, uno de los autores emblemáticos de la mejor época del Víbora. Sí. El autor de Don Cipotón, ¿se acuerdan de Don Cipotón? Sí, ese que tenía como una cabeza de chota. Sí. Bueno, muy buen dibujante. Como guionista quizás no tanto, pero como dibujante Boada era muy capo. Me acuerdo mucho de los dibujos, mucho. Sí, sí. Mucho, muy muy capo como dibujante. El 24 de septiembre se inició la trilogía del horror, la trilogía japonesa del horror. Porque murió con 84 años el maestro Takao Saito. Nos ponemos de pie para nombrar a uno de los grandes próceres del Gekiga, creador de Golgo 13, pero también de un montón de otras series que en Occidente se conocen menos y que en Japón fueron muy populares, ¿no? Tiene una obra enorme, Takao Saito, porque además en un momento de los años 70 el tipo funda un estudio donde el tipo tira las ideas y una legión de asistentes las desarrollan. Claro. Con lo cual eso le permitió que el estudio Saito tuviera una producción gigantesca, llenaba revistas enteras con su producción, supervisando, por supuesto, un equipo de asistentes. De hecho, siguió haciendo eso hasta el final. Hasta el último día. Claro, sí. Saito se puso su propia editorial, en Estados Unidos para publicar su obra en Estados Unidos. Hizo todo lo que se puede hacer para recibirse de prócer del manga, Saito lo hizo. Después, el 8 de octubre, muy poco después del fallecimiento de Takao Saito, falleció otro prócer del Gekiga, que fue Sanpei Shirato, que era mayor, tenía 89 años. Uh-huh. Es el creador de una serie espectacular que casi no está publicada en castellano, que es el Ninja Kamui, que es la continuación del Ninja Bugeisho, uno de los clásicos de la revista Garó, ¿no? Uno de los primeros mangas con ambientación histórica en serio, realmente bien investigada, que se metió a fondo en el mundo del Japón feudal para contar historias muy, muy heavy. Y además Sanpei Shirato era famoso por su militancia de izquierda. Era un tipo muy bolche, que no se guardaba nada y todo el tiempo bajaba línea bolche en las historietas. Y bueno, nada, la gente de izquierda como que le tiene un cariño muy especial porque, viste, que en general en Japón triunfa una mentalidad muy pro-empresa, donde hay que romperse el culo por un sueldo que decide alguien que no sos vos, y hay que callarse la boca si no alcanza, y hay que laburar el doble si no alcanza, y hay que agachar más la cabeza si no alcanza. Bueno, Sanpei Shirato venía de otra escuela filosófica e ideológica. Que cuando aparecen son muy contadas y por lo general generan bastante repercusión justamente por eso, ¿no? Por su excepcionalidad. Y hacemos un breve paréntesis en la trilogía de Japón para dar cuenta del fallecimiento el 17 de octubre, miren qué fecha emblemática, a los 77 años del maestro Robin Wood, ¿no? Un autor que se había retirado de la profesión en el 2016 y que nos dejó una obra monumental que se inicia ya por el año 67, o sea que tuvo del 67 al 2016 50 años de una producción increíble, infernal. Mucho de eso no está publicado en castellano, aclaramos siempre, ¿no? Porque durante los últimos años Robin focalizó su producción en el mercado italiano, pero es una producción monumental. Sí. No se puede bajar de ahí, no se puede bajar de esa palabra. Otro que tenía su propio estudio también, que lo tuvo en su momento. Que claro. Trabajó en algún momento con algunos asistentes y llenando una revista o varias revistas él solo, porque tenía una producción enorme. Incluso todos esos años, ahí se nos está por morir Fede. Un médico por allá, por favor. ¡Un médico por allá, por favor! Diría Alfonsín. Lo agregamos a la lista al final, en todo caso. Sí, claro. Último. No, pero claro, es para el 2022. Para el 2022, Fede Velasco. Nos jugamos a ver si se muere en serio, boludo. Miren si se muere en serio. Borrené. De hecho, cuando se dio por primera vez el premio Ricardo Barreiro a la labor de los grandes guionistas del habla hispana, ¿quién lo ganó? Robin Wood. Así. Claro. No, Robin Wood y Sánchez Abulí fueron los primeros galardonados con el Ricardo Barreiro. Y ahora este año lo ganó Carlos Sampaio. Creo que todavía no lo sabe Carlos, ¿eh? Pero bueno. Se está enterando ahora. ¿Sí? Así que Robin Wood el 17 de octubre terminó su vida 5 años después de que termina su obra, ¿no? Uh-huh. Porque, como decíamos, se había retirado de la profesión por un problema neurológico que no le permitía escribir. Y cerramos la trilogía japonesa y cerramos la lista de este año. Hay que aclarar que en noviembre no falleció ningún autor, bueno, por lo menos de los que venimos siguiendo claro, nosotros. Claro. El 11 de diciembre, con 84 años, también de la misma generación que el maestro Takao Saito, se fue Hiroshi Hirata, claro, otro ícono del manga de ambientación histórica, de samuráis, Japón feudal, claro, sí, daimios, ¿cómo se llama? Los gaijins, toda esa mano de rosca política que se arregla decapitando gente a espadazos. Hiroshi Hirata desde mediados de los 60 tuvo una producción generosísima. Sí. Un dibujante que además mejoró como dibujante de un modo increíble lo que fue haciendo. Trabajó para Estados Unidos con guionistas yanquis, hizo de todo. La verdad que Hirata se recibió de prócer hace muchísimos años, y ya estos últimos años su producción había bajado porque era un señor ya muy grande, y con 84 años se nos fue el 11 de diciembre. Cerramos así este repaso por los autores que nos dejaron durante el año pasado. Por supuesto, para todos ellos nuestro eterno agradecimiento. Van a vivir siempre en nuestras bibliotecas, obviamente, en nuestro recuerdo, y en el corazón de todos los lectores que fuimos felices. La obra, por suerte, siempre queda ahí. Exactamente. Y está muy bueno. Hacemos una muy breve pausa, si les parece, y venimos con series y películas, que hubo una tonelada. Bloque de este podcast número 152, repasando lo mejor del año 2021, y nos toca meternos en el infinito mundo de los cómics que se convierten en series de televisión y en películas. Vamos a empezar con las series de televisión, tanto con actores como con dibujos animados, y para eso tenemos un informe alucinante que nos preparó Fede Velasco. Te escuchamos, Fede. Bueno, dale, les cuento. Bueno, para empezar tenemos todo lo que dio Marvel a través de Disney Plus, ¿no? De lo que hablamos en el último podcast, ese que nadie escuchó. Así que vamos a dejar que la gente sigue clavando el puñal cada vez más adentro. de ese bello podcast y no voy a hablar demasiado. No, fuera de joda, la idea creo que lo habíamos charlado es repetir el podcast sobre las series de Marvel, así que no me voy a meter demasiado en profundidad, pero estamos sepamos en que arrancamos... Perdón, estamos en condiciones de prometer que en un futuro podcast nos vamos a meter de nuevo a repasar una por una las series de Disney Plus para recuperar de alguna manera la magia de lo que se perdió en el podcast 151. Yo creo que sí, y vos decís que bueno, no. Yo pregunto si estamos en condiciones de prometérselo al público. Yo creo que con suerte para fin de año 2022, con las nuevas series que pueden meter, y puede ser un super episodio. Yo creo que sí, yo creo que nos ponemos las pilas. Y se recupera. Yo creo que nos ponemos, no sé si se recupera, pero podemos volver a grabar, por lo menos la parte hablando de Marvel y qué sé yo, sí. Bueno, perfecto. Sí, yo creo que hay interés. Entonces vamos a hablar poco hoy de las series de Marvel de Disney Plus, vamos a enumerarlas simplemente cuáles fueron y el análisis Exacto. una por una lo prometemos para muy pronto en un futuro episodio. Exactamente, bueno, estas series fueron WandaVision, con la cual arrancó el año el 15 de enero, se estrenó. Excelente. Excelente serie. Después tuvimos Falcon y Winter Soldier en marzo. Muy buena. Otra gran serie. En junio llegó Loki. Muy bueno. Y finalmente, en materia de series live action, en noviembre, a fines de noviembre, tuvimos Hawkeye, otra gran serie. Bastante buena, bastante buena. No sé si gran serie, pero bastante buena, más que digna. Y a mí fue de las que más me gusta, ¿eh? Sí, yo coincido. Y WandaVision fueron de las que más me gustaron. De las que más me gustaron, sí, totalmente. Y bueno, y en agosto, animada, tuvimos What If. Uh-huh. What If me pareció despareja, pero los capítulos buenos son muy buenos. Sí, totalmente. Coincido, totalmente. Es eso. Bueno, y después tenemos dos series animadas más de Marvel que pasaron muy por abajo del radar porque son para Hulu, uh-huh. no para Disney Plus. Creo que no las vio nadie. Yo, de hecho, no las vi, que son M.O.D.O.K., sí. que es una serie que es creo que en stop motion, si no me equivoco, es en una onda Robot Chicken y qué sé yo, y Hitmonkey. Ah, mirá vos, hubo la serie de Hitmonkey. La de M.O.D.O.K., si no entiendo mal, está en Star Plus ahora. Está en Star Plus. porque es de Hulu. Más para adultos, claro, sí. Exacto. Y después la tercera serie que animada de Marvel que salió es la de Spidey and His Amazing Friends, que es la serie esta para chicos para muy chicos, chiquitos. Con los personajes cabezones. Disney Junior con los personajes cabezones, sí. Exacto, que está protagonizada por Peter, Miles Morales y Spider-Gwen. Spider-Gwen, claro, exactamente. Sí, esa vi un capítulo el otro día en un canal de cable. No sé, son todos iguales hoy los canales de cable. No sé cuál es. Exactamente, esa es muy para pibes. O sea que eso es más o menos lo que propuso Marvel en cuanto a este año, que es un montón. Un montón, la verdad que sí. Sí. Una guarangada. Entonces, después, por el lado de DC, siguió con todas sus series de la Arrowverse, pero... Uh-huh. Creo que fue el Arrowverse creo que fue el más afectado por la pandemia, porque si se acuerdan, el año pasado habíamos hablado de Crisis y cómo se fusionó todo este universo, que antes eran varios. Sí, se cohesionó. Y ahora como que lo fusionaron. Exacto, se cohesionó, quedó todo en uno solo, iba a haber como más crossovers, qué sé yo, cayó la pandemia, no pudieron hacer un carajo de todo lo que tenían pensado. Ruby Rose se peleó. Con los productores tuvieron que cambiar a la protagonista de la serie de la serie de Batwoman. Sí, todo un escándalo. Bueno. Sí, hubo muchos quilombos, muchas idas y vueltas y conclusiones. Al final un montón de series terminaron teniendo su última temporada, como Supergirl y Black Lightning, que terminaron. Uh-huh. Y la única que arrancó nueva fue la de Superman. Vuelve Superman a tener su propia serie de televisión con Superman and Lois, que la verdad es muy buena. Ahora ya acaba de empezar la segunda temporada, ya se puede ver por HBO Max, sí. pero pero bueno, esta primera temporada que empezó en febrero del año pasado es realmente muy, muy buena. La idea de hacer un Superman con hijos adolescentes y qué sé yo, es como algo que novedoso. Como algo novedoso que habían hecho con los Picapiedras a fines de los 60. Sí, está bien, pero con Superman nunca lo habían hecho. Entonces, digo, es novedoso desde ese punto de vista, la idea de que, bueno, de que uno de sus hijos manifiesta poderes, entonces se vuelve Smallville y se instala de vuelta en Smallville como para enseñarle cómo lidiar con sus poderes acoso, y tiene, bueno, los dos hijos que son gemelos, que uno tiene poderes y el otro no, y cómo lidia con toda esta cuestión de vuelta en Smallville. La verdad que es muy interesante, la verdad que lo que consigue la serie es como darle una vuelta de tuerca al concepto y al mito de Superman, que está bastante piola. A mí la serie me gusta mucho, la verdad la recomiendo. Había una serie de Alfred está como Pennyworth, ¿puede ser, Fede? Sí, claro, sí, que ya va por su segunda o tercera temporada, creo ya. Pennyworth. ¿Y sí. de qué va una serie protagonizada por Alfred? Temporada de Alfred. Del 2020 es. Ah, mira vos. La serie, yo nunca la vi. Es del año anterior. Básicamente te cuentan que es una especie de serie de los James Bond. O sea, te cuentan que Alfred era antes de laburar con los Wayne era una especie de agente secreto. Un capo. O sea, es eso. Son las aventuras de Alfred cuando era joven y trabajaba para el servicio secreto algo así. Antes de ser mayordomo de los Wayne. O sea, paralela a Gotham. Exacto. Vendría a ser. No, porque en Gotham él ya era mayordomo de los Wayne. Es como anterior el a Gotham. Origin de Alfred. Claro. Bueno. Claro, es pre-Gotham. Pre-Gotham. Claro, está como en esa misma continuidad. Que vi muy poquito. Eso por el lado de DC, que además, como decía, terminaron varias series. Después seguimos, bueno, relacionado con DC más o menos, porque era un título de Vértigo. Estuvimos Sweet Tooth, de la que hablamos en un momento con Diego, la recomendamos, creo, en algún podcast cuando estaba en su momento. La verdad que una gran serie, sin parecerse demasiado a los cómics, me parece que fue una de las sorpresas del año. Uh-huh. Muy fan del cómic de Lemire, y la serie está al nivel, aunque no se parece tanto, pero está bien. Y después tenemos los grandes fracasos de este año, ¿no? Que son Cowboy Bebop, que arrancó, ¿no?, anunciado con bombos y platillos, y así como arrancó, anunciaron que se cancelaba, que se iba a seguir. Jupiter's Legacy, que le pasó exactamente lo mismo. Que arrancó, tuvo una primera temporada y dijeron que no seguía. Y no va más. Y Why the Last Man, que también siguió la misma suerte. Que de hecho ni siquiera terminó su primera temporada. Se canceló en el medio. Se canceló antes. Sí, claro. Sí. Sí, la verdad que de estas series no las llegué a ver por este tema. La verdad, me estaba por empezar, me enteré de la cancelación y dije, ¿para qué carajo voy a ver una serie que no, se cancela? Claro, lógico. Y las dejé ahí. Así que no tengo una opinión formada. Esperaba que por ahí, si venía el chaqueño, que es muy de mirar televisión, podía aportar más datos. Y después me quedan, antes de pasar a 100% a las series animadas, me quedan dos series que tampoco vi, pero que, bueno, nada, son más independientes, más raras, y que me llamaron bastante la atención. Medio no sabía ni que existían, pero está bueno decirlo. Una es Resident Alien, basada en el cómic de Dark Horse. Sí. Es una serie protagonizada por Alan Tudyk, que es el que fue el villano de la primera temporada de Doom Patrol, que hizo de Mr. Nobody. Sí, sí. Bueno, él es el protagonista, que es eso, es un alien que cae a la Tierra y se hace pasar por un chabón, y hay un médico que se está muriendo y lo tiene que ayudar, qué sé yo, y bueno, es como el extraterrestre este se va involucrando con la sociedad humana y no sabe si, si meterse o no en tono de comedia. Uh-huh. Así que esta es una serie que parece bastante interesante, la verdad, no la vi. Y la otra es la serie La Fortuna, que está basada en el tesoro del cisne negro de Paco Roca. Ay, no me contés nada, que me lo compré esta semana. Y Guillermo Corral. Así que, bueno, nada, es una serie que adapta... Se estrenó hace muy poquito igual esa serie. En septiembre. Ah, yo pensé que era muy mucho más acá, había sido como por diciembre se había estrenado, se empezó a ver acá. No, se estrenó en septiembre, pero bueno, nada, no vamos a contar nada porque sí... Andrés tiene el libro. Ahora, lo voy a leer durante el 2022. Yo te quiero consultar por dos series que no sé si continúan, si siguen habiendo nuevas temporadas. Una es The Boys y otra es Doom Patrol. Sí, las dos estrenaron. Bueno, Doom Patrol estrenó temporada nueva este año. Y The Boys, no me acuerdo si fue a fines del año pasado o a principios de este, porque viste que la pandemia cambió todos los tiempos. O sea, de The Boys hay una segunda temporada. Y estamos esperando que se estrene la tercera. Sí, va a ser este y año. Doom Patrol, eso ya, claro, ya está y Doom confirmado. Patrol, sí. Doom Patrol terminó la temporada nueva hace relativamente poco. O sea que sí, son dos series que siguen. Bien. Bueno, me ibas a contar sobre series animadas. Sí, bueno, creo que el hit de este año en materia animada fue la serie de Invincible, obviamente. Uh-huh. Que parece, o sea, que no va a tener segunda temporada. Increíble, que parece que no va a tener segunda temporada. Sí. Exactamente, una producción para Amazon impecable, bastante respetuosa del material original y muy bien animada, muy linda, la verdad que sí. Estuvo buenísimo. Una cagada si no sigue, porque la verdad que fue... Es muy raro, porque me da la sensación de que le fue muy bien, tuvo buena repercusión, tuvo buenas críticas, me resulta muy raro que, totalmente. No, la, que no la continúen, no sé por qué. Totalmente. Después tenemos Aquaman King of Atlantis, que son estos como una especie de miniserie, son tres episodios que son como una escritos por James Wan, que son como una continuación de la película de Aquaman, pero obviamente mucho más en joda y digo, con un estilo de dibujo muy, muy sacado y qué sé yo. Sí. Es como raro. Es como raro, como una secuela, pero como Aquaman así da la mierda. Y Adventure Time. Claro, sí, una onda así, tienes el estilo de dibujo de Jumpen. Totalmente, totalmente, tiene ese dibujo y como ese tono así más sacado, pero no deja de ser una secuela directa de lo que pasa en la primera película de Aquaman, totalmente. O sea, es una saga de tres partes, es interesante, es divertido para ver y cagarse de risa un rato. Después tuvimos también esta especie de anime de Super Crocs que estrenó Netflix, que bueno, yo tampoco Para lo que, pude ver. ¿Super Crocs? ¿La de Mark Miller? La de Mark Miller, sí. Ah, mira, vos ¿sí? No sabía. Uh-huh. Sí, hay una serie japonesa, o sea, es un anime producido por Netflix de Super Crocs. No, o sea, de hecho está hablado en japonés y todo, o sea, es algo bastante raro. La verdad que todavía... Ese se estrenó hace poco, hace un par de meses, y no tuvo muy buenas críticas, la verdad no tuve tiempo de verlo, pero sí, está basado en las cosas de Mark Millar, tiene que ver con este convenio que tiene Millar, viste, que vendió todo el Millarverse a Netflix, sí. O sea que eventualmente van a hacer cosas de todo, así que bueno, una de las cosas que hicieron fue este coso de Super Crocs. Después estuvo otra serie que empezó hace muy, muy poquito, es la serie de Freak Brothers para Tubi. Tardaron años en ¿Arrancó lanzarla. ¿Arrancó ya? Sí, arrancó. Sí. Así que eso está es divertida. Basado hay que en las buscarla ahí. Del maestro Gilbert Shelton. De Gilbert Shelton, totalmente. Qué guay. Es muy merecido. Es común. Es una idea muy bizarra porque lo que hacen es que como que los Freak Brothers viajan en el tiempo y están en el presente. Ah. O sea, la acción transcurre en el presente, pero los personajes son de los 60. Son de los 60, claro. Qué totalmente. Qué buena la idea. está, y es medio la única forma de hacerlo claro. funcionar. O sea, va, la otra forma de hacerlo funcionar era ambientarla en los 60, pero claro, para claro. hacer una serie toda en los 60 era como muy jugado, entonces hacen esta cosa de como hacerlo saltar en el tiempo y decir, bueno, los personajes son como anacrónicos y están bueno. en el presente. Muy bueno. Bien, después, bien. Para terminar, tenemos la serie nueva de Los Pitufos, la de esta que es en animación CGI, digamos, que es nueva, es de este año, es una producción francesa uh-huh. que arrancó este año, creo que se puede ver por Paramount, si la memoria no me falla. Y después también estuvo la serie animada de Tris o 13, o no sé cómo se llama, que está basado en el cómic filipino del mismo nombre, que es una especie de anime filipino, producido Mira. También por una de estas cadenas de streaming, no me acuerdo si Netflix o cuál. Y me dejé para el final la más bizarra de todo lo que vimos este año, que es Super Hero Kindergarten, que es el último cómic de Stan Lee. Ah. El viejo, antes de morirse, dejó el concepto de este cómic, que si mal no recuerdo lo edita Boom, me parece, y esta es una coproducción entre Stan Lee y Arnold Schwarzenegger, que le pone la voz al protagonista, y básicamente es eso. Es un chabón, un superhéroe, una especie de Superman con la voz de Schwarzenegger, que tiene un jardín de infantes para bebés con para niños con superpoderes. Y bueno, nada. Eso. No tenía idea de esto. Mirá lo que es una es una boludez, y es el último concepto que dejó gozo, porque estaba laburando Stan Lee estaba laburando en paralelo la serie animada con la publicación de los cómics, entonces terminaron publicándose los cómics antes, ni bien Stan Lee se murió, digamos, y al tiempo salió la serie animada, salió este año. Hiciste bien en presentarla como lo más bizarro del año. Claramente califica, con esa consigna califica para lo más bizarro del año. Completamente. Te agrego que hubo temporada nueva de Young Justice también, de una de nuestras series favoritas. Claro, sí, por supuesto. Pasa que, bueno, sí, acá lo que me limité a nombrar todo lo que es nuevo, obviamente hubo temporada... Lo que fueron estrenos, sí, obviamente hubo temporada nueva de Young Justice, también hubo temporada nueva de todos los spin-offs de Walking Dead, que ya perdí la cuenta cuántos son, creo sí. que en este momento está la serie regular y hay dos, y tiene dos spin-offs. O sea, como dije, siguieron todas las series de la Rovers, y de hecho dos llegaron a su fin, estuvo también la última temporada de Lucifer, que también terminó, sí. No, series que siguieron y cosas que hay dando vueltas, hay tanto, digo, Locke & Key tuvo otra temporada, Umbrella Academy, claro. digo, pasa que cada vez hay tanto, sí. digo, la oferta es tan grande y cada vez se nutren más y más de los cómics, que es como una locura. Minería a cielo abierto, o sea, están haciendo con los cómics, están explotando... Antes que un cómic tuviera una adaptación totalmente. A tele o cine, era como, che, como que lo jerarquizaba. Ahora es al revés, ahora es, te vendo el cómic que nunca vas a ver en el cine o en la tele. Es raro, ¿viste? Es el cómic raro que nunca vas a ver. Esto sale solo el cómic y nada más. Sale solo en cómic. No va a tener totalmente. Ni serie, ni película, ni nada. Bueno, un totalmente, pantallazo totalmente. Muy amplio, Fede, nos diste. Por suerte, muy completo. Yo vi la última temporada de Young Justice. Porque vengo muy, muy manija con esa serie. Y no me gustó tanto como la tercera. Me gustó, pero no tanto como la tercera. La tercera me parece que es como muy brillante. Nos vamos con las películas, si les parece. Vamos con las películas. Dale. Bueno, arrancamos el 18 de marzo cuando se estrenó la versión de Zack Snyder de la película La Justice League. Así ¿no? es. Ustedes recuerdan que la película que vimos en el 2017 empieza dirigida por Snyder, después Snyder se baja, se mete en el medio de Joss Whedon y en un clima muy enrarecido termina de completar un metraje. Con una edición. Y de editar el material de Snyder, que de una manera que no le gustó demasiado a nadie. Ahora Snyder tuvo la posibilidad de con mucha más guita y mucho más tiempo, completar una versión más personal. De cuatro horas. De cuatro horas. Claro, nada. Esto no se vio en cines, se vio en plataformas de streaming, les fue muy bien. Yo no la vi, obviamente, porque no me gustó la primera, no voy a ver una más larga. Es bastante diferente a la, sí, a la primera, me gustó mucho más. Igual, para que te guste más la Justice League de Joss Whedon, no, no tenés que hacer mucho, digamos, claro, la verdad. Pero me gustó bastante más. O sea, yo me esperaba mucho menos y me terminó sorprendiendo varias veces. Le dedicamos una larga charla en un podcast del 2021, uno de esos 14 podcasts. Eso iba a decir. Tiene un extenso debate sobre esta película. Bueno. Nos vamos al 22 de abril, cuando llega la película de Homunculus, el famoso manga de Hideo Yamamoto, que se convierte en un largometraje dirigido por Takashi Shimizu, y no sé si le fue bien, mal, no sé si está buena, pero ahí está. Después, seguimos en Japón. Acá el 4 de marzo tenemos una anterior que nos estábamos olvidando, la primera de todas las de este año. Se llamó Les Olympiades, una película de Jacques Audiard, producida en Francia, pero está basada en un cómic de Adrián Tomine, del autor canadiense, que se llama Killing and Dying, el cómic. Es un cómic muy reciente, debe ser del 2019 o 2020. Y un director francés, Jacques Audiard, lo convirtió en la película Les Olympiades. Probablemente alguien haya visto la película Les Olympiades sin darse cuenta que era este cómic de Tomine, pero si sos fan de Tomine, mírala, porque lleva a la pantalla una obra de este gran autor alternativo canadiense. Me vuelvo a Japón, porque cerramos la primera mitad del año con un díptico de dos películas que se estrenaron con muy poca diferencia, el 18 de junio la primera y el 30 de julio la segunda. Son dos películas basadas en Rurouni Kenshin, el famoso manga de Nobuhiro Watsuki, el amigo de los niños, que hoy está en cana por pedofilia. Samurai X. Claro, Samurai X se llama. Le pusieron en algún momento, no sé si los yanquis o los gallegos. Sí. Hay dos, la primera se llamó The Final y la segunda The Beginning. Bueno. Las dirigió a las dos Keiji Otomo, que no sé si será pariente del glorioso Katsuhiro Otomo, pero bueno, tomó este manga de acción de samuráis anacrónico también, porque tiene mucho de modernidad también, de Watsuki, y lo convirtió en dos películas que hay que verlas en ese orden. Primero The Final y después The Beginning. Bueno, ¿por qué? Primero el final y después el principio. Un chistecito. Bueno, es así. Segunda mitad del año, estamos en el 4 de julio, cuando se estrena una película de R.L. Scott basada en un cómic que jamás escuché nombrar, que se llama The Almighty Street Team, el todopoderoso equipo callejero. Nunca la escuché nombrar, nunca vi el cómic, nada. Buenas noches. 9 de julio, dos películas estrenadas el 9 de julio. Una fue Tokyo Revengers, basada en este manga de Ken Wakui que rompió todo, dirigida por Tsutomu Hanabusa. Le ha ido bárbaro porque el manga está destruyendo el mundo en mil pedazos. Y la otra que se estrenó el 9 de julio fue Black Widow de Kate Shortland, una película obviamente de Marvel y Disney, integrada al universo que venimos siguiendo hace más de 10 años, que hubiese tenido mucho más sentido si la estrenaban en el 2017 que si la estrenaban ahora con Natasha ya muerta, pero porque la película medio va en paralelo durante buena parte de su metraje, va en paralelo con Civil War. Claro, con la, exacto. Con la tercera película de Capitán América. Sí. Y como que hay un tramo muy, muy breve ambientado en el presente cuando Black Widow ya está muerta. Sí. Guarda el hilo porque no se entiende un choto el final de Hawkeye si no ves Black Widow. Exactamente, los dos claro. últimos capítulos de Hawkeye. Claro. Si vos no viste la película de Black Widow, no sabés de qué están hablando. Claro, no sabés de dónde aparece una Black Widow que no es Natasha. Entonces, no sabés de dónde viene el conflicto. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué? Bueno, todo eso se explica sobre el final de la peli de Black Widow. Exacto. O sea, si no viste la peli de Black Widow, mírala aunque sea como prólogo de Hawkeye. Porque si no, hay muchas cosas que vas a quedar medio en pelotas. Así es. Y cerramos julio con una película que se llama Old, que es el último film de M. Night Shyamalan, que está basada en un cómic hermosísimo de autores franceses, de guionista francés, que es Pierre Lévy, y dibujante suizo, que es el maestro Frederick Peters. Uh-huh, es una novela gráfica que en castellano se conoce como Castillos de Arena. Uh-huh. La publicó Astiberri en el 2010. Es una novela gráfica hermosa. Y de ahí toma el argumento Shyamalan para este film. Uh-huh. El cómic lo recomiendo muchísimo. La película, no la vi. El 6 de agosto, James Gunn cambia de camiseta, se pone la de DC y estrena The Suicide Squad. Así es. Un nuevo film muy basado en las historietas de los 80, sí, ¿no? Escritas básicamente por John Ostrander. Esta se diferencia bastante de la original, de la que llamó Suicide Squad sin el D adelante. Por suerte, sí. Sí, la primera no era gran cosa. Esta a mí no me pareció brillante, pero está es bien. Muy divertida. Es divertida, es ágil, tiene ritmo, sí. Sobran personajes. Para mí tiene una. Es que Bloodshot, ¿no? Es. Bloodsport. Estaba pensado. Bloodsport estaba pensado para hacer Deadshot. Sí, claramente. Y se nota. Se nota mucho. Se nota. A último momento dijeron, bueno, Will Smith no puede. Búscame otro villano no negro quiere, que dispare cosas. Búscame otro. Sí, claro. Totalmente. Se nota demasiado. Sí. Hasta el hecho de que tenga una hija, sí, que la hija sea relevante para la trama, todo. Sí, tal cual. Fue cambiar a Deadshot por alguien que se pareciera más o menos. Cayó Bloodsport. Bueno, sobran personajes. Está muy mal manejado el personaje de Amanda Waller, lamentablemente, que es lo que a mí más me gusta del Squad. Me parece que James Gunn no lo entendió. O sea, no puede ser que cuando van 20 minutos de la película, Amanda Waller pierda el control de la misión y no lo recupere nunca más. Y su rol de ahí al final de la película sea mirar por una pantalla y decir, no, están haciendo cualquier cosa. Bueno, eso es lamentable. Si sos fan del Squad, no te cierra que Amanda Waller tenga ese papel en la película. Estás esperando que Amanda Waller saque de la galera una rosca para que te des cuenta que todo lo que está pasando lo estaba digitando ella. Bueno, nunca sucede eso. Uh-huh. Pero bueno, la película dentro de todo se hace llevadera porque tiene humor, tiene acción. Y como repito lo que ya dije, sobran personajes. Le sacás a Polka Dot Man y a un par más y sigue siendo la misma película. Tiene personajes que no aportan nada. Uh-huh. Nos vamos al 3 de septiembre. Bueno, y da pie para la nueva serie de Peacemaker, claro, ¿no? Que bueno, acaba de estrenarse. Sí, le dio relevancia al personaje de Peacemaker, que ahora en el 2022 tiene su propia serie. Que de hecho, bueno, como decías antes, si van a ver Peacemaker, vean antes el Suicide Squad, porque si no, es que además ante el primer capítulo hay un previously que te cuenta toda la película, así que ténganlo en cuenta. Bueno, el 3 de septiembre entonces se estrenó Shang-Chi y la Leyenda de los Anillos, la película de Destin Daniel Cretón. Uh-huh. ¡Qué embole me pegué! Perdón, de esta nunca hablamos. Me pareció rara. No, me pareció mala, boludo. Yo esperaba otra cosa que no tuviera, no sé, nada que ver. Me aburrieron mucho los flashbacks. Sí, yo hay creo como que un abuso del flashback. Al tercer flashback ya entendiste cómo era la historia de Shang-Chi. Sí. Digo, y como que te siguen contando boludeces y ahondan sobre lo mismo una y otra vez. Y es, sí, pero esto ya lo había sobreentendido, ¿no? Sí. Hacía falta que me lo muestre. Eso me parece que le sobran, no sé, 45 minutos. A mí me parece que le sobran un poco los flashbacks, al igual que a Eternals, que ya la vamos a mencionar. Pero bueno, dentro de todo me entretuvo. Una película rara, porque el background, estos flashbacks que nombraba Fede, te cuentan la historia de Shang-Chi, pero la aventura en el presente parece una aventura de Iron Fist, no de Shang-Chi, ¿entendés? Porque Shang-Chi nunca luchó contra criaturas mitológicas, dragones, bichos, monstruos que parecen del Señor de los Anillos. Bueno, es como que toman el origen de Shang-Chi y te lo llevan a un plano de aventuras más parecido al de sí, a una épica fantástica. Totalmente. Claro, algo así. Yo sí, tenía sí, miedo sí. de que fuera una especie de Dragon Ball de Marvel, y por momentos es un Dragon Ball de Marvel. Sí, hacen incluso creo incluso un tiran chiste. Hacen un chiste con el Kamehameha. Así que bueno, nada, dentro de todo me parece que la película zafa. Así como Black Panther era una caricia en el alma del africano, esta es una caricia en el alma del chino. Todo el tiempo te están diciendo qué groso es ser chino, qué pulenta hay que ser para ser chino. Muy desconectada con el resto del universo. Bastante Marvel, desconectada, ¿no? Del resto del universo. Sí. Nos vamos hablando de Oriente. Al 7 de octubre, cuando en Brasil se estrena la película Yakuza Princess, del maestro Vicente Amorim, que está basada en un cómic de un autor que a mí me fascina, que es Danilo Beirut. Tiene una historieta de Yakuza que se llama Yakuza Princess, que fue llevada al cine este año en Brasil. El 15 de octubre se estrenó Let There Be Carnage, la segunda película de Venom, dirigida por Andy Serkis, y no la vi. Me dijeron que era una poronga, así que no la vi. Sí. Yo tampoco la vi. Sí. Me doy hicieron cuenta, bien, no me, la vi. Me di cuenta de que Venom se mete de alguna manera en el universo central cinemático de Marvel. Me di cuenta de eso viendo la peli de Spider-Man. La escena post-crédito. Exacto. No estoy entendiendo algo que debe haber pasado en la película de Venom, porque no tendría que estar. No, pero es solamente la escena post-crédito. Bueno. O sea, la escena post-crédito de Venom dialoga con la de No Way Home, claro. Termina en la escena post-créditos de No Way Home. Es solamente eso. O sea, en una Venom desaparece y aparece en el otro universo. Y claro, en la de No Way Home te lo cierran, te digamos. Pero es eso. Son dos chistes. O sea, que no pasa de ahí. Bien. Bueno, el 5 no vale la pena ver la película por eso, ¿no? Obviamente. Que quede a la gente claro. Quédate tranquilo que no la pienso ver. El 5 de noviembre se estrenó Eternals, dirigida por Chloe Zhao. Me parece que tiene un argumento fabuloso, pero sí, mal narrado. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y me parece... A mí me re gustó, ¿eh? A mí se me hizo densa. Yo me hice re fan. Es una película de deshecha por Marvel, me parece. Es una película que es lo que re está DC, bien. Es re DC. A mí lo que me parece que no me gustó es, bueno, la cantidad de flashbacks, obviamente, y todo el tema de la enfermedad mental de Tena, que se podría haber obviado por completo, no sí, aporta hay, nada. Hay muchas líneas argumentales sí, que no llevan a ningún lado. ¿No? Sí, lo bueno que tiene la película es que, como los personajes son Juan Carlos Nadie y tienen menos fan que la leucemia, puedes hacer lo que no se puede hacer en una película de la Justice League, hablando de ese. O sea, que los personajes cambien de bando, que los personajes mueran, que los personajes digan, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a jugar la vida por esta pelotudez, háganse cargo ustedes, yo me voy a la mierda. Hay uno que, de hecho, creo que hasta lo dice, ¿no? Lo dice. No me acuerdo qué personaje es, pero dice. Kingo. Claro, en dice. En un momento dice, no, esto es mucho, no me voy a chao, jugar la vida por chao, esto. Mátense entre ustedes, yo me voy a la chota. Bueno, eso me parece bueno, fabuloso. Al final, recién. Eso me parece fabuloso. Y no se puede hacer con la Justice League, ni con los X-Men, ni con los Fantastic Four, ni con los Avengers. Entonces, me parece que la película tiene los huevos para hacer cosas que con personajes de más chapa no se podía hacer. Y me gusta sí, pero mucho... Pero es una película de transición. Para mí el tema es ese. O sea, tira como muchas puntas que construye a futuro. Digo, creo que es la película más de universo que de todo el MCU. Me parece que es eso. Que es, bueno, como se nos acabaron los Avengers y se nos acabaron mil cosas y tenemos que barajar y dar de nuevo, bueno, empecemos por acá. Sí, pero estos personajes no los conoce ni la vieja. Y bueno, vamos a presentarlos. Y es como muy de presentación de situaciones, muy de tirar cosas. Hay que ver dónde siguen estas cosas sí, y bueno, para qué lado agarran, ¿no? Porque si tengo que esperar un Eternals 2, pueden pasar 10 años, claro, no sé cuánto. ¿Cómo se retoman los conceptos, ¿no? ¿Y dónde y cómo se retoman los conceptos? Exacto, pero tira varias puntas que están copadas, pero es solamente eso, es como una semilla, no sé, es como muy, muy de universo, digo, ese nivel me parece que es como muy comiquero todo, pero en los cómics por lo general vos sabés, bueno, esto sigue en dos claro, meses acá, bueno, hacer películas que... toma mucho más tiempo y es más complejo, hay que ver bueno, cómo carajo sigue. Totalmente, claro. Yo coincido con vos que el tono de la película, así más solemne o más circunspecto, me vinculó a DC totalmente, me llevó a un sí, mundo más por DC momentos que se Marvel, vuelve demasiado contemplativa sí, y contrasta mucho a veces con las escenas de acción, de que acción, muchas veces también se hacen largas y hay y peleas sin, al sin pedo sustento. Sí, sí, sí, sí, peleas me... al pedo contra bichos que no tienen personalidad, ya cuando los villanos no tienen personalidad y son simplemente bueno, monstruos el comienzo, ¿no? Los ¿cómo los se llaman? Claro, que son malos porque sí, son listo, monstruos, no es aburrido, bueno, entonces está bueno que sí, parte del grupo de los un conflicto interno, era claro, obvio que iban a ir a una especie tiene que de ver con civil su war, propia identidad, o sea, ¿para qué estamos totalmente, acá? Totalmente, era obvio que la trama iba a llevar a una especie de civil war porque no tenían personalidad los villanos y los villanos verdaderos terminaban siendo alguno de ellos. Exacto. Me gustó mucho el giro argumental que da en el medio la película, eso me gustó, pero bueno, hay cosas que no me cerraron. Sí. Nos vamos al 16 de diciembre, donde se estrenan dos películas. Una es Diabolique, de Antonio y Marco Manetti, que está muy bueno que la dirijan dos hermanos, porque claro. Diabolique es la creación de dos hermanas, de Ángela y Luciana Giussani. Giussani, claro. Uno de los cómics emblemáticos de la historia de la historieta en Italia. Claro. Llegó al cine y le fue muy, muy bien, así que seguramente va a haber secuelas. Y también el 16 de diciembre se estrenó Spider-Man No Way Home, la película más vista del año en todo el mundo. Arrasó, fue el tanque de los tanques, con la dirección de John Watts. Y un concepto muy loco, que es que el 85% de la película se resume en la frase: ¿te acordás que había 5 películas de las que no íbamos a hablar? Bueno, ahora sí vamos a hablar. Con eso te llenan el 85% de la película. Y el otro 15%, bueno, avanza la historia del Peter Parker que veníamos siguiendo. ¿Por qué está buena la película? Porque pierden los buenos. O sea, Misterio, el rey de las fake news, un villano tercerón, le cagó la vida a Spider-Man, literalmente. Sí, sí, sí. Aparece menos de 30 segundos Misterio en esta película. Pero todo lo que hizo en la anterior, claro, claro, hace, que la, anterior, hace claro. que la vida de Peter Parker sea inviable. Inviable. Al punto tal de pedirle al Doctor Strange, por favor, cámbiame esto. De tener claro. que hacer una especie de mefistazo como el de Brand New Day, pero, claro. pero con el Doctor Strange. ¿Entendés? Es decir, bueno, un borrón y cuenta nueva, porque la claro. vida de Peter se la cagó literalmente Misterio. Entonces, si sos fan de los villanos, tenés que aplaudir a Misterio, porque Misterio se lo empomó de dorapa a Peter como nunca nadie se lo había empomado. Al punto tal de generar toda una película nueva. Una, claro. una película nueva que te muestra lo inviable de su vida. Después, bueno, está todo el tema de vienen los Spider-Man de las otras películas, vienen los villanos de las otras películas. Le dan mucha bola a los villanos de las otras películas. Sí. Y no se enfatiza tanto en el hecho de que todo lo que está pasando es por culpa de Misterio. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Pero si leemos un poquito entre líneas, te das cuenta que, bueno, que todo es derivado de la guachada que le hace Misterio en la película anterior, en el cierre de la película sí, anterior. Sí, a mí me gusta, bueno, hablando de borrón y cuenta nueva, podemos hablar del final, ¿no? Se puede, ¿verdad? Sí, ya la veo medio. Bueno, igual no digo mucho, que es como que termina con una tabula rasa para Peter Parker, que es que puede arrancar de vuelta y hacer lo que quiera, y esa es una vuelta que me pareció muy y termina interesante y termina como, triste y es verdad sí termina con una cosa medio claro. con una sensación rara. A mí lo que me sorprende es que se juegan y te dicen que en el MCU no existe Norman Osborn. Claro. No, que es algo bueno. muy jugado. Por ahora no existe. Por ahí ya de alguna manera se las rebuscan para que Norman Osborn quede de alguna sería manera. Sería medio raro ahora, pero bueno, qué sé yo, puede ser. Puede ser que venga otro de otro universo, ¿viste? No se sabe. Bueno, está bien, pero no existe. No hay Norman Osborn. Es verdad. Bueno, después el 29 de diciembre se estrenó Kingsman: El Origen, la tercera película basada en la historieta de Mark Millar y David Gibbons, que ya no tiene un choto que ver claro. con nada. La historieta simplemente toma el concepto, la nombramos así al pasar, ni sé quién la dirige, no importa, pues no tiene nada que ver con la historieta. No la vi tampoco. Simplemente tiene que ver porque, bueno, toma los conceptos. Y el 30 de diciembre cerramos el año volviendo a Brasil para ver el estreno de A Turma de Mónica Lisoes, que quiere decir Lecciones. Una película de Daniel Resende donde con actores, nos metemos en el mundo de Mauricio de Sousa para vivir una historia con los famosísimos personajes que venden fortunas en Brasil hace más de 50 años, protagonizados por chicos de unos 13, 14 años. Una especie de rebelde güey con Mónica y sus amigos. Transcurre todo en el colegio, por eso se llama Lecciones. Y es la segunda película que se hace con actores que este mismo director toma a los personajes de Mauricio de Sousa para una película con actores. O sea, es el mismo elenco que reincide en una secuela. La primera se estrenó hace 1 o 2 años y ahora hay una segunda, pues le fue obviamente muy bien. Ustedes saben que en Brasil Mónica y sus amigos son una especie de religión masiva. Es un título que vende alrededor de 400.000 ejemplares por mes. O sea, más que varias revistas de X-Men sumadas. Sigue vendiendo, o sea, sigue siendo popular dentro totalmente. De... Totalmente. Además, ahora tiene varias líneas. Tiene una de Turma Mónica clásica, una de Turma Mónica joven y una de Turma Mónica manga. Ah, o sea, claro. Tiene claro, para todos claro, los gustos. Claro, y cada claro, tanto se la dan a algún sí, autor. Los derechos de todo eso los tiene HBO. O claro, sea que muchas de estas cosas, estas películas, estas series y qué sé yo, se puede se ver todo ver, para se HBO. Va a ver por HBO. Claro. Incluso cada tanto se lo dan a algún autor importante o autora importante y le dicen, hacete tu versión de Mónica y sus amigos como quieras. Uh-huh. Como viste como hacen con Spirú. Claro, o con esos personajes. Claro, que cada tanto a un autor que viene de otro palo le dicen, hacé lo que quieras con estos personajes. Con Lucky Luke también. Con Lucky Luke, ahora también se está haciendo. Exactamente. Así que bueno, ahí creo que completamos el repaso por las películas. Dejé afuera alguna ignotas basadas en mangas que nunca había escuchado nombrar y demás, pero esto es lo que tenemos en materia de estrenos fílmicos. Algunos se pueden ver en cines, otros se pueden ver en plataformas de streaming, otros capaz en Cuevana o alguna de esas tumbas mágicas en llenas de torrent, claro, torrent, claro, exactamente. Vamos a la última canción de esta tarde, día, noche, lo que sea, y ya volvemos con el bloque de las recomendaciones para cerrar un podcast extra large dedicado a lo mejor del 2021. Yeah. último bloque de este podcast número 152 y dejamos de lado un poco lo que fue el repaso por el 2021 para meternos en el tradicional bloque de las recomendaciones, donde les contamos algunas cosas que estuvimos leyendo en el último tiempo que nos gustaron y que estaría bueno que quizás lean también ustedes. Vamos a empezar por Fede, si les parece. Dale. Mirá, les cuento. Lo que tengo para recomendar que leí fue el tomo 2 de la colección Alcatena de Editorial Utopía, el de Arlequín y Cascabel. No lo tengo todavía. Bueno, me gustó mucho. La verdad que es reencontrarse con un material que uno leyó de muy pibe, por lo menos en mi caso, en el tuyo por ahí ya de adolescente o de adulto. De anciano. Sos un señor mayor, claro, pero en mi caso es un material que leí muy de pibe, muy, muy salteado, y la verdad que se reedite está buenísimo. El dibujo de Quique es increíble, lo bien que dibujaba, digo, teniendo en cuenta que son trabajos tan viejos y tan primerizos de Quique, digo. Estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? Sí, 84, 85, tan fechadas en esa época estas historietas. Así que, digo, es increíble, se va al carajo, la verdad. Pero después, por el otro lado, viéndolo, decís, qué choreo que era que esas historietas se publicaran de a una página. Hoy hablamos de historieta en fetas, o sea, eso era realmente una feta. Te daban una página de una historieta que continuaba con un resumen de mierda y vos podías leer y era la página 20 de algo y además tardaban mil años porque, por ejemplo, la primera historieta que hay, la de Arlequín, son 32 páginas. Eso fueron 32 semanas. Es claro. Pasaba con Sonoman también. Con Sonoman pasaba lo meses mismo. Y meses. Era de una página. Claro. A veces Sonoman claro, me claro. Ponele dos, pero como máximo. Sí, claro. Sí, Alcatena siempre una en el anteojito. Claro. Claro, claro. Y bueno, me gustó un poco más Cascabel que Arlequín. O sea, Arlequín es una sola historia, esta historia que digo de 32 páginas. De Cascabel creo que hay cuatro historietas, si no me equivoco. Son tres o cuatro, son un poco más cortas y son varias. Son un poco más entretenidas. También me parece también tiene que ver con que sean más cortas, están más autocontenidas. Pero es increíble la cantidad de conceptos de lo que podemos llamar el Alcatenaverse que hay ahí metidos. Está todo. O sea, vos lo ves y decís, puta, pero acá hay ideas que después reciclaron un montón. Digo, que se nota además, viste, que son ideas que Quique compartió con otros con guionistas con los que laburó, tipo Masitelli y demás, porque claro. Hay mucho concepto, mucho personaje que regresa, mucha cosa que vos decís, mirá, la génesis de todo está acá. Desde ese lugar me pareció buenísimo. Bueno, y desde el dibujo, obviamente, ¿no? Por ahí después las historias en sí son, justamente, son pensadas para pibes, para ser publicadas en el anteojito, en este formato medio bizarro de que salía una página por semana. Entonces, como que toda página, viste, tiene que terminar como con una especie de cliffhanger. Claro. Y como tratar de contar algo que en realidad no cuenta una mierda, porque una página sigue siendo muy poco, pero qué sé yo. Pero en general me pareció muy bueno. Está piola el laburo de restauración que se hizo, creo que lo hizo Javi Roela. Está bueno. No me convenció el formato en el que se publicó. Es una cagada. Digo, me parece que es producto de que sea una colección, ¿no? Entonces todos los libros tienen que, todos los libros tienen que ser iguales. Pero al ser, viste, de una revista como es anteojito, necesitas por ahí, viste, que salga en un formato más cuadrado, tipo los libros de Escuela de Monstruos, ponele, o una cosa así, que aprovechen mejor el formato, como viste, es el formato ese, viste, que lo achican, entonces le meten como dos franjas blancas arriba y abajo. Queda muy feo. Y queda feo y además lo mejor que tiene Quique, como digo, es el dibujo. Entonces ya me lo estás comprimiendo para mantener la estructura de la colección. Eso me pareció choto y algunas desprolijidades en el rotulado, palabras mal cortadas, algunas pelotudeces así, viste, que a veces uno ve y dice, che, esto se podría haber prestado un poquito más de atención. En un libro que vale como una luca y media, no quiero ver este tipo de errores. Exactamente, pero bueno, pero son detalles de la edición, no de la obra, pero está buenísimo que se haya restaurado este material y se haya rescatado, que creo que era algo que ni el propio Quique pensaba que se iba a poder editar. Digo, uno hablando con él te decía, no, ese material está perdido, digo, yo no tengo los originales. No existen los originales, claro. No existe, exacto, digo, no hay forma de que eso se edite. Entonces, que alguien se haya tomado el laburo de juntar todas esas páginas, escanearlas, arreglarlas, qué sé yo, y que salga finalmente el libro, me parece súper, súper loable y está bueno. Si para los fans de Quique, sobre todo, digo, vale la pena pegarle una mirada. El completista de Quique va a estar feliz y va a encontrar esto que digo, ¿no? Un montón de semillas y de puntas para todo lo que va a ser Quique después en su hoy extensísima carrera, ¿no? Y la cantidad de obras que tiene publicadas. Pero la verdad que me encantó, como laburo así y como reivindicación histórica de ese material, me parece que está buenísimo. Así que sí, lo recomiendo. ¿Algo más, Fede? No, eso solo. Bueno, Javi, contanos un poquito qué lecturas tenés para recomendar. Tengo algunas de las últimas cosas que leí que me gustaron y que quiero recomendar. Una es Cartográfica, que es un libro del SIQ, que en realidad no es nuevo, porque tuvo una primera edición por la editorial Mafia, creo, ¿no? En el 2019 en Risografía, y ahora hicieron otra edición un poco más, con una tirada mayor en Offset. Un autor que viene más del palo de la ilustración, pero que la verdad que acá se manda con una novela gráfica bastante experimental, también que tiene que ver un poco con un personaje y cómo habita ciertos lugares y cómo recorre ciertos mapas y cómo eso se relaciona emocionalmente con lo que le pasa, con un trabajo desde lo gráfico muy interesante, muy, muy original, con un uso muy inteligente de muchos recursos gráficos. Y la verdad que me sorprendió mucho. Estéticamente me pareció alucinante, pero no me animé a leerlo. Es una lectura que por momentos es un poco árida por ahí, pero creo que desde lo gráfico llama muchísimo la atención, y a mí me terminó convenciendo desde ahí. La verdad que muy, muy buen laburo del Psique. Por otro lado, ya yendo a algo más clásico, y esto en realidad me puso contento, más allá de que yo haya laburado en ese libro, pero me pone contento que es una edición de cuentos de terror, el clásico, las historias de Carlos Trillo y Eduardo Risso, que se habían publicado en Francia y en Estados Unidos, también, y en Italia. Y una en la Comiqueando. Y una en Comiqueando allá por el 2005. Sí, así es, cuando todavía estaba inédita en castellano. En castellano. Habían salido otras en algunas otras revistas, creo, pero nunca habían estado estas 11 historias en el mismo tomo, claro. Con esa, digamos, viendo al género, tanto del terror como del policial, también siempre con esa mirada irónica, con esa búsqueda que siempre está como entrando y saliendo del género, que no se sabe bien si está dentro del género o se está burlando de él desde las márgenes. Claro, con esa prosa y con esa el dibujo de Risso, elaboración del guión de Trillo y el dibujo de Risso, que es fantástico. Bien, casualmente yo tengo para recomendar una obra de Trillo y Risso también ahora, bien, cuando me toque a mí. Muy bien. Y por último, todavía no lo terminé, pero estoy disfrutando muchísimo, que es El Integral de Peter Punk, de Max, que es una locura. Alta falopa. Está increíble, la verdad. Qué lindo. Es todo Peter Pan, que es un tomo grande que editó la Cúpula hace algunos años. Bueno, pude conseguirlo, y la verdad que se puede ver todo ese virtuosismo. Vendiste un riñón para comprarlo. Más o menos, pero la verdad que le tenía muchas ganas, y la verdad que lo estoy disfrutando como loco. Donde se ve esa línea que tiene Max, y cómo puede ser salvaje, pero al mismo tiempo puede ser limpio, ¿no? Puede tener esa precisión en el trazo. Una cosa que visualmente parece un cómic muy accesible y muy popular, pero cuando te internas en la trama decís, pero es boludo, estás tremendo, zarpado. Es al límite de lo publicable. Sí. Y la verdad que tiene tres historias, que es Peter Punk, el licantropunk y punk-dinista. Claro. Pero además tiene un montón de otras tiras y de cositas cortas y de dibujos. Es un compilatorio de todo Peter Punk. Y la verdad que por ahí, para el que no conoce Max, no sé si es el libro con el que entraría. Por ahí iría por algunos de los libros más recientes, que por ahí son un poco más amables. Uh-huh. No sé, como Un Vapor o Diabólica Ficción. Que por ahí, viste, para entrar un poco en el universo de Max, son Max accesibles. Pero Peter Punk, la verdad que es un lujo. Clásico, y un bonus de Max también, como para entrar por ahí también, por si no pueden conseguir este bodoque. Hay una tira que hace Max desde hace varios años, que se llama Trampantojo, que publica semanalmente en Babelia, que es la revista que sale en conjunto con el diario El País. En donde satiriza todo el mundo del arte y de la industria del arte y de la literatura y de la cultura en general, los clichés de los artistas y del público, que es sencillamente genial, sale una vez por semana, y que con esa síntesis gráfica y con esa inteligencia y con los recursos que maneja, hace realmente magia en cada tira. Así que si pueden, búsquenla por internet, está en el blog de él, o la buscan por Google, ponen Trampantojo de Max, y nada, hace magia en cada tira. Un autor fundamental de la historieta española, de la historieta mundial, ya diría. Y la verdad que, bueno, ya en cualquier formato se disfruta muchísimo. El maestro Francesc Capdevila, sí, ese es su nombre real. Bueno, eso es todo. Bueno, me toca a mí. Yo arranco por Europa, ya que estamos en Europa. Me gustó más de lo que yo me imaginaba El azul es un color cálido, la novela gráfica de Jules Marot, uh-huh, que tuvo edición argentina en el 2021. Sí, pensé que no me iba a gustar tanto el guión. Pensé que iba a ser... ¿Viste que por el tipo de historia, por ahí? Viste que en general, cuando la historieta está muy centrada en el concepto, en presentar un concepto del que habitualmente no se toca en la historieta, a veces el guión es choto, o el dibujo es choto, o se descuidan ciertos aspectos de la narrativa. Acá me parece que para hacer una obra, además una ópera prima de una chica que era muy joven cuando lanzó este trabajo, me parece que está muy, muy logrado. El dibujo me hizo acordar por momentos a la línea de Herman, ¿no? La narrativa me gustó mucho. Y el tema está tocado con muchísima altura, es una obra dramática, no es para cagarse de risa, no es para hacerse la paja, es la historia de un romance entre dos chicas, pero narrado de un modo realmente dramático. Vi la película, pero no leí, me debo todavía. No, lo tengo ahí para leer. Te recomiendo la historieta, está muy bien. Claro, Fede trabaja en la editorial donde se hace. Es muy... muy conmovedor, por momentos es muy, muy fuerte, es trágico, obviamente, y muy, muy bien. Después leí Fragmentos del Horror, una antología de historias cortas de Junji Ito, que publicó Ivrea. Siempre sorprendente, Ito. Esto es del 2014, o sea que ya tiene un nivel de dibujo sublime. Uh-huh. Lo hemos visto mejorar. ¿Te gustó? Sí. A mí me aburrió un poquito. No, sí, me parece del mejor Ito. Ya no me sorprende como al principio Ito, obviamente, pero me gustó mucho. Tiene un nivel de dibujo muy grosso, narrativamente es un zarpado, y las historias en general me parecieron interesantes, por lo menos el concepto. Después el desarrollo siempre se puede discutir, pero la idea, el disparador de cada una de estas historias cortas... Es una antología de historias cortas. De historias de terror, exactamente. Sí, siempre pensás para shockearte desde lo asqueroso, desde lo zarpado, desde... Claro. No, hijo de puta, ¿cómo es esto? La verdad que me parece que funciona mucho mejor que otras obras de él que capaz no me gustaron tanto. Después me gustó mucho Llamarada, de Jorge González, que también tuvo edición argentina. Gracias. A través de Hotel de las Ideas. Me gustó mucho más que Dier Patagonia, que el guión me había parecido medio verga. Este es mucho mejor el guión, mucho mejor. Probablemente al nivel de Fuelle, que era una obra hermosísima de Jorge. Tiene muchos puntos de contacto. El tema de ida y vuelta en el tiempo, ¿no? Sí. Y mucha argentinidad al palo. Esta es la historia de cuatro generaciones de González, que empiezan con José María, alias el ruso, que era un defensor de Racing en la época en la que el fútbol era amateur. Y te cuentan la historia de cómo Racing consigue su primer terreno para hacer su primera cancha, cómo arma sus primeros equipos, sus primeras tribunas, sus primeros éxitos. Yo, que soy hincha de Racing, en muchas cosas me emocioné viendo el ciclo Secret Origin del equipo del que soy fan. Después, bueno, pasa al segundo González, que es Jorge, el papá de Jorge, autor, digamos. Uh-huh. Y la diferencia, ¿no? El cisma entre este pibe y su papá. Después viene Jorge, el Jorge que se hace autor de historietas, pero que también le encanta el fútbol. Uh-huh. Y por qué no sigue como futbolista y sí como dibujante. Y después viene Joaquín, creo que es el más chiquito. Lautaro. No me acuerdo cómo se llama. Mateo. El hijo que tiene Jorge ya en Barcelona, ya viviendo en España, tiene un pibe y cómo conecta con la tradición de la familia, con la historieta, con el fútbol. Sí. Muy interesante, por momentos emotivo. Sí, tiene muchos momentos de esos diálogos entre padres muy, e hijos. Muy afilados, muy logrados. Sí, muy bien logrados. Sí. Probablemente en la segunda parte tiene un poco de timba estética que no me termina de cerrar. La primera mitad del libro visualmente es majestuosa. Y bueno, me parece que tiene elementos como para emocionar incluso al que no es fan del fútbol, que no es hincha de Racing y que ni siquiera es muy fan de la historieta autobiográfica donde los autores se copan rememorando cosas de sus ancestros. Esta me parece que va por encima de eso, está muy bien escrita. Menos fútbol que Escuela de Monjas y me encantó también. Sí. Está muy, muy bien. Re lindo. Y finalmente me queda para recomendarles una de las obras de Trillo y Rizzo que, a diferencia de la de las historias de terror, no tiene edición completa en castellano. No completa, claro. Que sí. Es Chicanos. Uh-huh. La historia de Alejandrina Yolanda Que tuvo un Jalisco. Capítulo que salió en Vórtice, mirá, sí, como para seguir conectando con COVID. Totalmente. Iniciada en el año 95 y concluida alrededor del 98. Es una historieta protagonizada por una detective privada mexicana que vive en Los Ángeles, que se llama Alejandrina Yolanda Jalisco, por eso hay Jalisco, que es uno de los tantos nombres con los que se conoce la historieta, y es increíble, sobre todo el dibujo de Rizzo es perfecto, está al nivel de lo mejor de 100 Bullets tranquilamente. No sé si tenía más tiempo para laburar o si tenía mejores asistentes que en Joe Vampiro y Borderline, que son las series anteriores que Rizzo hacía para Italia. Pero es brillante el dibujo, es brillante cómo está representada la ciudad, los barrios pobres, la gente, las emociones, el lenguaje corporal de los personajes, la ropa. Uh-huh. Transcurre en una ciudad del presente de los 90, obviamente, claro. Con lo cual me imagino que habría muchas más referencias, no tenía que imaginar demasiado, pero está muy logrado, muy logrado. Y los guiones, la primera saga, que son como 4 capítulos de 12 que conforman un arco de 48, es brillante. Y después son historias unitarias, de las cuales algunas son muy buenas y otras por ahí es como el Trillo ya medio pasado de mala leche, que dedica un capítulo entero a basurear a la protagonista, a mostrarte por qué su vida es una mierda. Que sufre de una manera tremenda, ¿no? Y ya así, pará, esto ya es como medio excesivo, ¿viste? ¿Me podés mostrar que la mina tiene una vida de mierda en un contexto más aventurero y no dedicarme el 100% de la historia a hundir al personaje en el fango de la miseria y el oprobio, ¿no? Me parece como por momentos se va un poco al chancho. Esto lo leí en italiano porque no hay una edición en español, la espeto, y ojalá en el 2022. ¿Por qué no hay una edición en español? No justamente, sé. Digo, pensando justamente vos mencionaste recién Borderline, Yo Vampiro, etcétera, sí. etcétera. Digo, todas cosas que se publicaron acá. Esta es la única historia de Trillo y Rizzo que aún hoy sigue inédita en español. Hubo un intento y tuvo varios intentos. Sí, Iron X, el sello que tenía la revistería. Y después algunas de las historias, creo que de lo que sería el segundo tomo, salieron en Historieta Revolver. En la revista, un capítulo también se publicó. Pero eso es lo único. Por eso. En España probablemente haya habido algún intento también de publicarla en alguna editorial. En España también. Ah, claro, en España. Pero no está completa. Más parecido a una edición completa es la de Italia, que salieron 5 tomos, donde tampoco está hasta el final. Así que es como Mufa, o sea, no sí, sé. Que... Sí, sí, es raro. Una historieta maldita, pero que la recomiendo. La verdad que me divertí mucho leyéndola. Tiene momentos increíbles y el dibujo de Rizzo, como decía, es soberbio. Nada más, entonces, me parece que estamos como para ir cerrando. No, sí. Ya está. Hemos dado un vasto pantallazo a lo que fue el 2021 y también este hermoso bloque de recomendaciones. Así que no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias también a toda la gente que se descargó la Comiqueando Digital. La verdad que fue una gratísima, gratísima experiencia. A los que preguntan cuándo va a volver, calculamos que, si todo sale bien, en agosto vamos a tener un one shot de la Comiqueando Digital para ofrecerles. No les podemos prometer 4 números para este año, porque a mí me quedan pendientes muchos viajes por la presentación de Quien Quiere Ser Superhéroe, y eso significa muchos días que no voy a estar en Buenos Aires trabajando. Pero yo creo que, si todo sale bien, para agosto, probablemente para la Crack Bam Boom, vamos a tener un número nuevo de la Comiqueando Digital. Está muy bien. Para estar en el viaje. Para leerla en la tablet. Para leerla en la tablet durante el viaje a Rosario. Durante el viaje y de vuelta a Rosario, claro, totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por este hermoso año 2021 que hemos compartido, en el que hemos hecho de todo. Miles de podcasts, miles de todo. Mucho laburo. Vamos a volver seguramente con los vivos de Instagram en algún momento del 2022. Vamos a volver con el canal de YouTube. No sé si en febrero o en marzo, pero vamos a tener nuevos episodios de Videomanga y nuevos Comiqueando Review. Y vamos a volver, obviamente, con todas las notas, secciones y todo en el sitio de Comiqueando, que se está actualmente... El Comiqueando Review con una nueva escenografía. Comiqueando Review con nueva escenografía, exactamente. Claro, sí. Renovando un poco los contenidos también del sitio, con nuevas cosas para compartir. Así que bueno, nos espera un 2022 muy interesante también. No sé si tan intenso como el 2021, ya desde el vamos seguro que no, porque en enero casi no hemos... Espero que no, hay que descansar un poquito. Hay que bajar un poquito cambio, sí. Ya estamos grandes. Completamente. Somos gente de una cierta edad. En el medio tenemos la pandemia, que muchas veces hace que nos falte algún compañero para trabajar, para colaborar. Así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias, Gonza, por tu labor ahí en la consola. Ojalá que no se pierda. Que no se pierda, claro, que se guarde como corresponde este episodio. Muchísimas gracias, Javi, por compartir hoy este estudio conmigo. Un placer como siempre. Nos vemos muy pronto. Y muchísimas gracias, Fede, desde su casa. No, por favor, gracias a ustedes por el aguante y bancar, que esto, la conexión fue medio... Un desastre, hicimos lo que pudimos, pero era importante, había que estar con COVID y todo, había que participar de este balance de fin de año. En general, viste que los podcasts de balance son multitudinarios, somos 5, 6, van rotando, entra uno, sale otro. Hoy acá en la mesa somos dos, Gonza del otro lado de la pecera, vos en tu casa, y es todo lo que tenemos. Pero aún así me parece que hemos logrado un episodio sumamente digno, muy completo, con mucha información, con opinión, con data loca que no conocíamos. Así que bueno, un placer haberlo compartido con todos ustedes. Amigos, amigas que nos escuchan siempre, vamos a volver en febrero con un nuevo podcast y seguramente, como les decíamos, con un montón de nuevos contenidos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Un gran abrazo para todos y será hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.